2020 del aborto de la gallina. ¿Quién iba a pensar que íbamos a cambiar de número, vale? Ya vamos por el número 2. Dentro de poco serán los patitos, pero mucho menos los patitos feos. Seremos los patitos guapos. Bueno, es que hemos cambiado, vamos a consumir un poquito, hemos cambiado de mesa y nos estamos acostumbrando a la nueva mesa. Estamos aquí un poquito loca, pero bueno, no pasa nada. Como iba diciendo, vamos a empezar el aborto de la gallina como es normal. Vamos a empezar hablando de la gasolina, ¿vale? La gasolina sube sin parar y sin un sentido fijo. Oye, ¿os habéis dado cuenta que desde que el aborto anuncia el tema de la gasolina no para de subir? Yo pienso que tendríamos que cambiar un poquito. A ver, vamos a empezar de nuevo. Curioso. Bienvenidos al programa número 20 del aborto de la gallina. La gasolina ha bajado. No, no sé, más que nada, a ver si... No, pero si ya no nos acostumbramos ya. No se acostumbra, ¿no? Digo yo, no sé. Es más, que es un aborto de la gallina sin empezar diciendo la gasolina ha subido. Joder, qué mal. En fin, bueno, todo esto es difícil de comprender. Y más sabiendo el dato de que Libia únicamente representa el 2%, ¿vale?, del suministro mundial de petróleo. Entonces, que represente un 2% y nos lo pongan como excusa para seguir subiendo la gasolina cada vez más, es que ya hay unas diferencias exageradas. O sea, ya tenemos gasolineras a 1,30, ¿vale? Estaban anunciando esta tarde mismo que la media era de 1,30 el diésel. Impresionante, ¿vale? Gasolineras que está a 1,33, 1,35, 1,29 y viceversa, ¿vale? Bueno, eso por un lado, la gasolina, ¿vale? Por otro lado, tenemos un número que ha representado, toda la semana se ha escuchado por todos sitios, el número 110, ¿vale? 110 podría ser la talla de sujetador de vuestra secretaria. Sí, señora, señora. O de Minerva, ¿vale? También. ¿No? O de, yo qué sé, o mía. También, o mía, también, ¿no? También. 110 también podría ser la gente que va al paro al día, ¿vale? Aproximadamente, ¿no? También podría ser. 110 también podrían ser los reproches que Rajoy emite a Zapatero al mes. No te digo yo que no, también. 110 euros puede costar el peinado de nuestro productor. Sí, señor. Exactamente. Sí, señor. Me encanta tu peinado, tío. Muchas gracias. Me lo voy a hacer en los pelos de los huevos esta noche, tío. Te lo juro, me voy a hacer ese peinado, me encanta. Pero bueno, no, 110... Sí, chuye. 110, efectivamente, corresponde a la velocidad que tráfico, ¿vale? A partir del lunes, dice que se tiene que ir por la autopista a 110. Tráfico pone esa ley. No se podrá circular más de 110. Entonces aquí me viene también una pregunta. Cuando yo tenga la opción de coger una autovía de petaje, que la peta, es una autovía de la peta. Cuando tenga que coger una autovía de peaje, ¿vale?, o una nacional, cosa que normalmente están las dos una pegada a otra, no sé por qué, bueno, sí lo sabemos. Cuando tenga que elegir ir entre 110 o 90, que luego no son 90, que son 100, pues joder, no sé yo hasta qué punto me interesará a mí coger la autovía de peaje. Entonces, pues así está la cosa, ¿vale? Tiene muchísima polémica este tema. Ahora os preguntaré qué opináis vosotros de 110, pero en fin. Bueno, luego también esta semana se ha estado hablando, ¿vale?, del tema de la energía, o sea, ahorrar energía. Mierda esta del petróleo, ¿vale? Tenemos que ahorrar energía, ¿vale? Ahora le ha dado la vena verde a nuestro gobierno. Todo el mundo ahorrar energía. Y para ello... como que trabajan menos. Se van antes del trabajo y trabajan menos. Ah, vale. Para pagar las luces antes y eso. Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a hacerlo nosotros también. Pero bueno, la cuestión es que esto de los 110 kilómetros por hora, ¿vale?, viene por eso, porque el gobierno quiere ahorrar energía. Ahora, me viene a mí también otra pregunta más. ¿Desde cuándo el gobierno nos tiene que obligar a nosotros a ahorrar energía? O sea, si yo quiero gastar más gasolina, al fin y al cabo el que lo va a pagar soy yo, ¿vale? Soy yo el que lo va a pagar. Pero bueno, en vez de bajar la velocidad a 110 kilómetros por hora, ¿por qué no invertimos en coches híbridos? Pero tú te piensas que es por ahorrar gasolina, si es favor es más. No, a ver, pero espérate, no, espérate, vamos a ver. Pero bueno, podríamos invertir más en coches híbridos. Oh, bueno, pero es que no me acordaba que eso costaba dinero al Estado, que es más fácil. Tampoco lo subvencionan, Es más fácil poner multas. En fin, que entre una cosa y otra, que cada semana este gobierno nos da un tema para hablar en el aborto de la gallina. Bueno, pues nada, esto ha sido un resumen de lo que es la semana. Vamos a empezar ya lo que es la edición número 20 del Aborto de la Gallina. Edición número 20. Suena raro, ¿no? Suena raro. Suena muy raro. 20 por el culo. Eso no tiene rima, no tiene rima. Bueno, edición número 20, comenzamos. Just keep it coming, just keep it real. That good sensation is what I feel. You know this is heaven, heaven here on earth. So don't stop the music, cause it needs to be heard. It's a beautiful, beautiful scene. It's a soul, soul heaven. It's a beautiful, beautiful scene. It's a soul, soul heaven. It's a beautiful, beautiful. Bueno, me ha estado fuerte, tío. Otra semana más estamos aquí y vamos a comentar un poco las noticias que han ido surgiendo a lo largo de la semana, que no son pocas. Pero hemos hecho una bonita selección. ¿Qué pasa? Tengo que presentaros. Joder. Verdad, tengo que presentaros. Bueno, venga, vamos a hacer una presentación aquí a mí. No, está a mi derecha. No empecemos. Vamos a ver, no empecemos. Te perdiste, vale. Aquí a mi derecha, ¿no? Sí, sí. Mi derecha. Hoy sí. Tengo a genial encargado de producción, que hoy tiene mesa nueva, se siente como niño con zapatos nuevos, que sí. Sí, no, pero me es muy mala. Me paranoia esta. Los mesa. Micros entran muy mal. Da igual, luego meteremos. Y la música entra muy mal también. Tú entras muy mal también. ¿Yo entro mal? Sí. A ver cómo el ordenador pone que entro. ¡Yuju! ¡Qué bien! En fin. Venga, que. Vale. Bueno, aquí a mi derecha tengo el encargado de producción, mi gran compañero Chuya, mi gran compañero Roberto. Muy buenas noches, Roberto. Un segundo, que pongan los aplausos. ¡Bien! Luego, un poquito más a mi derecha, todavía no enfrente, casi un poquito más enfrente, tengo... casi un poquito más enfrente, sí. Me queda bien, me queda de putísima madre. Tengo a mi compañera encargada de muchas cosas, entre ellas de repartir simpatía en este programa. Muy buenas noches, Cristina. Hola, muy buenas tardes. Ahora tenemos que adivinar cuál es su micro. Bien, pero ¿por qué tenéis la manía de hacerme la contra? ¿Se me oye? A ver, yo creo que hay que poner énfasis a la hora de hablar, ¿vale? Vale, venga. Hola. Ay. Hola, buenas noches, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Pero ¿la semana bien o qué? Bien, estupenda. Hoy no, o sea, esta semana no me han raptado ni nada así. Ah, ¿no te han raptado? No. ¡Wow! No me he dejado. ¡Chuye! ¿Cómo se escucha eso? Bueno, venga, seguimos. Un poquito más a mi derecha, ya casi enfrente, tenemos a la encargada de... Iba a decir de sexo de este programa, pero es encargada de muchas cosas. Lo que pasa es que si me pongo a decir de qué cosas, nos tiramos todo el programa. Directamente ella es Minerva. Muy buenas noches. Buenas tardes. Oye, irse un ratito, aunque estemos en la radio, irse un ratito a la mierda, ¿no? A tomar por culo. A tomar por el santo. Que no me voy a dormir. Y bueno, y esta semana, tal y como anunciamos en nuestra página web, en Facebook, tenemos un gran estreno a un personaje más aquí en el Aborto de la Gallina. Él es Alejandro. ¿Qué pasa, tío? Buenas noches. ¡Ay, ay, ay! ¡Chuye! Te iba a decir buenos días, ¿eh? Te iba a decir buenos días, pero me he ido por el otro lado. Sí, no, él ha sido más original. ¿Ha sido? Sí. Ha sido. El aseo está al salir. Por favor, qué programa más mediocre. Oye, hacer el favor de apagar los móviles. Mira cómo me suena el móvil. Ahora qué bonito. Qué no. Cosa más mediocre. Bueno, en fin, este es el inicio del aborto de la gallina y ahora sí vamos a comenzar ya con las noticias. Pues sí, he puesto ya la cabecera, ¿no? Sí. Sí. Pues bueno, vamos a empezar con una fuerte. Lady Gaga confirma que su perfume contiene sangre y semen. ¡Chuya! ¡Chuya! La controvertida cantante Lady Gaga confirmó que el perfume que lanzará el próximo año al mercado está fabricado con una muestra de su propia sangre y con extractos de semen. Ya, con razón estaban pidiendo donaciones de semen, ¿eh? La artista aseguró que la franquicia, la primera que lanza al mercado, la primera que lanzará al mercado no olerá, sin embargo, ni a sangre ni a semen. Aunque sí dijo que ha querido capturar en el perfume la esencia de semen que queda después de practicar sexo y que la sangre fuera un componente fundamental de su nueva creación. ¿Esta mujer qué quiere? ¿Que nos sigan los gatos por la calle o qué? Vamos, digo yo, con la pestucilla que vamos a echar. Hombre, pero eso libera feromonas, ¿no? Pero eso... ¿dónde hay que echarse realmente ese perfume si lleva semen? ¡Achu, yeah! Oye, solo te voy a decir una cosa. Si te la echas en el chichi, ¿te quedas preñada? Eso te iba yo a preguntar. A ver, por favor, igual que los saltos de alegría. No seáis incultos. Entonces reza para que sea de actor. ¿Sabéis de sobra? Y Minerva lo tiene que afirmar de que el semen muere cuando toma contacto con el oxígeno. ¡Pero no con la colonia! No. ¿No? El semen se mantiene unos 5 minutos aproximadamente fuera del cuerpo. Claro. Hay que tenerlo en una temperatura ambiente que sea húmeda y cálida. Pero vamos, y o hablas más fuerte o no se te oye. Pues vale, lo que son los tubitos donde se meten las muestras. Sí. Pues mientras que sale, tío, está de contacto en el aire, ¿sabes? Entonces mientras cae, claro, luego ya lo tapas y te lo llevas corriendo. Es verdad. Tengo una duda que luego me la resolverás en el... Venga, vale, en el armario. Como el tenista, ¿no? Boris Becker, eso que le hicieron un hijo desde el armario. Venga, vale. Oh. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Espero que no me pase eso a mí. ¿Eh? Bueno. No, mira, tenía un chan, pero no se oye. Tenía un chan. Pues toma, tachan. Venga, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la colaboración. Una limpieza de oídos que produce orgasmos. Sí. Así, bueno. ¿Dónde hay que ir? ¿Eh? En Madrid. ¿Dónde hay que ir? Espérate, es en Madrid. Ah. Una limpieza de oídos no es una simple tarea. En países como Vietnam, todo un arte. ¿Cómo? Es todo un arte meticuloso. En algunos lugares de la ciudad de Ho Chi Minh, la limpieza de oídos es tan placentera que los clientes han llegado a comparar las sensaciones con el placer que se produce durante los orgasmos. Yo lo siento todos los días cuando me limpio las orejas con papeles. Siento orgasmos. Ah, que eres tú el que se oye gritar, sí, nena, sí. Claro. Digo, oh, sí, papel, dámelo todo, el tamaño, papel. El tamaño no importará, ¿eh? Como te metan un trabuco por la oreja. ¡Dios, chatán! Manchame con tu cloro. Hablando de papel, dice la piel, el otorrinolaringólogo Todd Ray. Dice, la piel de nuestros oídos es sumamente delgada, tanto como una hoja de papel. Es súper sensitiva, pues ahí se ubican muchos nervios que convergen. A mí lo que me pasa cuando me meto los bastoncillos ahí, igual si me paso me da por estornudar. Como está todo conectado y estornudo mientras me limpio los oídos, te lo juro. ¿H, qué dices? Sí, sí, hace cosquillas. ¿Que sí? Pero hace cosquillas, pero no estornudas. Sí. Escúchame, tú tienes comunicado el oído con la nariz, te lo digo, ¿eh? Es que con la nariz y la garganta, las tres cosas. Está comunicado todo. Otorrino naringólogo, si el nombre lo dice. Naringólogo. ¿Qué? ¿Otomán? ¿Otomán? Sí. ¿Otomán? Un... ¿Cómo era? Que diga... Te voy a hacer una, ¿cómo era? ¿Un gongolongolos? Un conúngulo. Un conúngulos. Un conúngulos. Un conúngulos. ¿Qué es eso? Que no... Un conúngulo. Un ongolongolo. El conúngulo fue cuando la cagó Minerva intentando decir cunilingus. Exactamente. Y dijo conúngulus. Un conúngulus, yo no sé lo que Por cierto, ¿tú has sido el responsable de bajarme el máster de la mesa? ¿Eso qué es? Estos dos de aquí. Ah, no, yo la mesa te regula solo lo que es los micrófonos. Sí, pues el problema va a estar aquí. Pero bueno, ya lo dejamos para luego. Para otro programa, de momento ahí entra bien. Bien. Sí, bueno, de aquí ya verás luego la grabación, ya verás qué Te lo ha dejado ordenado, según él. ¿Quién? Enrique. Sí, Enrique. Me lo ha dejado ordenado, pero sí, mira, yo entro. Mira, si me callo. Mira qué mierda de música, por igual. ¿Sube la música? Pero si subo la música no se escucha a nadie. No, no. A ver, Sor Internet se apunta al paro tras ser expulsada de su convento de clausura. Chuyea. Dice, los despidos también han llegado a los conventos. María Jesús Galán, una monja de clausura de 54 años, más conocida como Sor Internet, ha sido expulsada del convento de Santo Domingo el Real de Toledo. ¿Pero por qué? Ha sido la propia religiosa que lleva 34 años en su orden de clausura quien ha dado a conocer su salida del monasterio a través de Facebook. Eso por meterse al campo. Hay unas keniatas que me han hecho la vida imposible. La envidia ha jugado una mala pasada y han ganado ellas. El delegado de vida religiosa, la priora, joder, la priora y otras dos monjas han decidido que yo me marchara para que quedaran tranquilas las keniatas. O sea, han venido unas keniatas y la han echado. Y la han echado. Venga, chuya. Es una keniata. ¿Por qué? De Kenia. Después no quieren que haya racismo, macho. Ya hay racismo hasta en los conventos. Si los de Kenia son keniatas, los de Cuba, ¿qué son? Cubatas. ¡Ay, ay! ¡Dale, dale! Muy bien. Dios. Sé que me salgo esta noche. Bueno, sí. Ay. Oh, sí. Mira, esta me gusta mucho. Asesinado por comer palomitas mientras veía Cisne Negro. Pasa que se atragantó. Pero, escucha, ¿eran palomitas saladas o de caramelo? No lo sé, vamos a verlo. Dice, fue en el Forum Cinema de Riga, uno de los cines de más capacidad. Perdón. Achú. Con más capacidad de la capital de Letonia, donde un hombre de 43 años fue asesinado por su compañero de butaca durante la proyección de la cinta dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Natalie Portman. Cuando el filme llega a su fin, durante los títulos de crédito del agresor de 27 años sacó una pistola legalmente registrada, ya que era del policía, y le disparó a la víctima. Al parecer, según informa el diario británico The Guardian, agresor y víctima habían mantenido una fuerte discusión durante la proyección, ya que el joven le molestaba el ruido de la víctima que hacía tras comer palomitas. Por fin allá. Pero, espérate, entonces el que se lo cargó era policía, ¿no? O alguien que tenía una pistola de policía, no sé. Eso no lo, pasa, no lo... Que no pasa antes psicológico ni rollos de esos, ¿no? Sí, se ve que sí. Pero que estamos en España. Sí, en el fondo estamos todos locos. La verdad, hostia, si tú también tienes una pistola ya estás loco perdido. Claro, mira. ¡Achuye! Detienen a un niño de 11 años por sus dibujos amenazantes contra su profesor. ¡Ay, qué bien! ¡Oh, yeah! Un niño de 11 años a quien su terapeuta había recomendado canalizar su desorden de atención a través del dibujo fue detenido y esposado en Colorado por realizar dibujos amenazantes contra su profesor. Y diréis, ¿qué es amenazante? Pues el niño está en tratamiento por un desorden de déficit de atención, ahora mismo está tratándose, y se dibujó a sí mismo con una pistola apuntando a tres personas bajo la frase «Teacher must die», el profesor debe morir. ¡Oh, qué bueno! Yeah. ¡Qué bien! ¡Qué bueno, qué bueno! Así, y ya. El profesor debe morir. Eso lo ha hecho él y ninguno nos atrevimos a hacerlo. ¿Sabes? Lo huevo del niño. Sí, eso lo porque yo lo hubiese hecho, ¿verdad? Yo me quedé con las ganas de pincharle la rueda. Claro, al o sea, todos. Yo creo que todos. Yo no quiero hacer ninguna confesión aquí. Sí, no sé qué te pillen ahora. No vaya a ser. No creo que me pongan cara. Si eres profesor, cambia de emisora, gracias. Chuye. Y bueno, mola. Mola mucho, ¿verdad? Mola mucho la noticia de esta semana. Pues han acabado ya. Pero teníamos otra con el pajero, ¿no? ¿El pajero? El pajero no ha dicho que no iba a llamar hoy. Es que han quitado la noticia. Y doña... que han quitado la noticia. Han quitado la noticia, no sé qué ha pasado. Y la de la llamaron Facebook, tío, ¿qué ha pasado aquí? Ah, bueno, yo sé, la quitan no, porque es que la han repetido en otro programa, he dicho, pues no la voy a poner. No, la cosa era lo de Lady Gaga, el semen. Yo no sé si esa tiene algo que ver del pajero, sí, macho. Bueno, pero... Sí, no, pero el pajero no ha llamado. Es que no ha dicho el pajero, os voy a llamar, pero no ha llamado. No, luego llamará a Mika. Luego llamará a Mika al programa, ya verás. Claro, seguro. Algo hará. Eso porque estaba taladándose una paja o algo. Sí, no, yo y que seguro que se ha quedado ahí en casa. Yo es que cuando lo he llamado solo escuchaba golpes. Y él lo escuchaba de fondo, pero no sé exactamente qué es lo que necesitaba. Yo sé lo que necesita. Tiempo. Tiempo, ¿no? Tiempo un probador. Y mucha maña, un probador también. Bueno. Bueno. Pasamos. Pasamos de ahora sesión. Ahora viene Minerva, ¿no? Consultorio de Minerva. I want a feeling in my soul. I want a A mí me gusta cuando digo silencio y empieza todo el mundo a hablar. Maravilloso. Silencio que entramos. Silencio que entramos. Hard, hard. Me encanta la Alejandro, Alejandro que estaba destapándose el oído porque es la primera vez que escucha esto. Sí. Entonces dice, ¿qué coño es eso? No, no, es que sabes que me ha pasado que al meterme, al destaparme el oído me ha dado un orgasmo de eso. Sí, ¿verdad? Un orgasmo de eso. De eso, sí, es que lo controlan también. Eso que pasan todos los días, vamos. Sí. Es que yo no soy multiorgásmica, ¿sabes? Bueno, Chuya, Chuya, ¿qué nos traes? Bueno, hoy traigo lo que es porno y erotismo en el cine. ¡Oh! Ahí vamos. ¡Quiero una peli porno! ¡Quiero una peli porno! ¡Rocco nunca muere! ¡Fue al trabajo! ¡Le comieron lo de abajo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a diferenciar un poco, ¿vale? En lo que es el erotismo y el porno. Por lo menos como lo entiendo yo. Y ¿pero físicamente o literal? O diplomáticamente. O diplomática. No, vamos a dejarlo en diplomáticamente. Ah, vale, vale. Y ya cada cual que tenga la mente sucia hacia un lado o hacia otro. ¿Vale? Oyentes, si no tengáis la mente sucia. Hostia, ¿cómo está el Facebook? Lo tengo abandonado. Bueno, saluda a la gente del Facebook. Hola, hola. Hola, joder, cuánto comentario, hola. Qué fuerte. Espérate. Hola. Hola, chicos. Bueno, pero empieza, tú que hayas bueno, venga, ya vale. Tu sección. Bien, el porno yo lo entiendo más bien como el sexo puro y duro, ¿vale? Se ven ahí todas las escenas de cerca, la entrada, la salida, la corrida, el no, el sí, el tal igual. Y el erotismo lo veo algo más sutil, ¿vale? Se sobreentiende, se imagina, se espera a ver, se desespera uno y ¡ah! Araña todo lo que hace falta y al final no ve nada y está cachondísimo. Eso es lo que más mola, ¿no? Por a mí eso lo que más mismo me gusta, ¿no? Vamos, el deseo, ¿no? Sí, sí, el deseo sí. Y el que sabes que no vas a ver una puta mierda en toda la película, pero esa gana de que, ¿y si se le has escapado algo ahí? Una escena, o solo una tetilla, algo, un pelo, exactamente, sí, con exceso aunque sea, pero joder que se vea. Pues eso, hay algunas de esas eróticas que tienes que poner una porno al instante y terminar, creo que si no, madre mía. ¿Pero sin una porno no puedes terminar? No, es un decir, Enrique. Ah, vale, vale. Porque normalmente lo que es así más explícito también pone. Ahora, os digo una cosa, a las mujeres lo que más les pone en las películas porno ya no es el hecho de ver, es el hecho de escuchar. O sea, un hombre silencioso en la cama es muy aburrido. Tampoco queremos que esté ahí contándonos un personaje. Pero el escuchar algún gemido, algún gritito, alguna historia. O sea, que estamos hablando que lo que hacen muchos hombres que es de poner una película porno y quitarle el sonido. Mal. Pues una mujer sería malísimo. Mal, mal, mal, mal, mal. ¿Mal por qué? Una mujer quiere escuchar. Ah, quiere escuchar. O sea, ver no. Ver da igual. Ella ya se lo imagina, con escuchar ya. Escuchar, imaginar. Somos más de escuchar, imaginar que de ver. ¿Pero escuchar a la mujer o escuchar al hombre o escuchar...? Las dos. ¿Las dos? Sí. ¿Pero un hombre chilla o un hombre no chilla? Sí, sí chilla. ¿Por qué? Y cuando se corre también. A ver, sin exagerar. Por eso te digo que no hay que hacer ningún personaje. Ah. Pero dejarse llevar, tío, en la cama. Un hombre silencioso no vamos a ninguna parte. No. Claro. Es como estar encarcelado ahí en silencio. Y ahí se oye. No sé, se escucha. Quique, tú no sabes, no contesta, ¿no? Gracias. No, no, vamos a ver, es que, vamos a ver. Gracias, Roberto, te he visto. Lo normal es que chille la mujer, no el hombre. Y el hombre también. Hay muchos hombres que sí, que chilla, ¿no? Como lo quieras. Esa, con cabra. Eso chilla, Enrique. No, pero así un gritito o algo, sí. Sí que mola, algún cachetito, que te hablen, que te digan, sí. Ay, bueno, vamos a dejar de hablar de mí. Vamos a hablar de la generalidad, por favor. Esto es dar muchas pistas. ¿Escena número 8? ¿Número 8? Yo cuando hablo de películas eróticas me viene muy, muy, muy a la mente Emmanuel. ¿Vale? No sé si a vosotros os suena, es cine antiguo. Sí. Bueno, antiguo. Es uno de los primeros, se puede decir, o por lo menos reconocido. Emmanuel es una mujer que está en una silla de mimbre, así muy grande, muy tal. Está a pecho descubierto con una faldita larga, pero no lleva nada debajo. Y a mí me pone mucho esa película. O sea, solo con pensar que no lleva nada debajo. Sí, y luego pues como se la monta la muchacha. Ah, bueno, vale, vale, que eso es diferente. Muy bien. Eso es diferente. Pero Emmanuel, ya te digo, es un mito. Tú dices Emmanuel y ya la gente se va a la peli porno. O sea, a la peli erótica, perdón. Seguro, seguro, seguro, Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel. Yo creo que la vi, sí. No sé. Luego también tenemos a la típica Hispanis. Bueno, Hispanis no, pero Lolita. Ah, Lolita. Esa es de Kubrick. Sí. Lolita, pero esa me suena a mí de algo. Esa no es la que canta. No, pero tú dices las hot Lolita. No, coño, Lolita, la de Lolita Flores. La hija de Flores. No. Ah, que hay una película que se llama Lolita. Se llama Lolita. Lolita es una niña, ¿vale? Sí, pues estará de 13, 14 años. Está crecidita, pero no... No es una mujer, hecha y derecha, ¿vale? Uh-huh. Y entonces se enamora de un hombre mayor, muy, muy mayor, que podría ser su padre. Y pues no para de provocarle, de ponerse de rodillas, enseñar el culete en pompa, el no sé qué. Se sienta encima de la mecedora de él. Bueno, él está sentado en la mecedora, ¿vale? Y ella se sienta encima de él. Y empieza a restregarse ahí con todo el paquetillo, partido para abajo, para arriba. Bueno, eso. ¿Pero al final se la cepilla? Sí, se sobreentiende de que sí. Ah, se sobreentiende, que ni siquiera se ve. No se ve porque es una película erótica, ¿vale? No se ve, se entiende. Y tampoco quiere decir de que esté bien el abusar de una menor. Entonces por eso se deja ahí un poco en el aire. Se sobreentiende que sí, que se la cepilla. Claro. ¿Vale? Pero no es muy lícito, no sea que nos metamos en líos. Ah, vale. Otra cara amenazante que pequeñines me ha puesto, no, gracias. Claro. Yo sí, acaba el hombre ahí. Sí, yo sé de gente que le pone las niñas pequeñas. O sea, las niñas jóvenes. Se llaman pederastas. Exactamente. Por ejemplo, no. Tailandia es la mapa. La gente ya no va de turismo a ver el país. Va de turismo a follar con niñas. Sí, ¿a Tailandia? Sexual. A Tailandia. El conocido turismo sexual. Sí. Exactamente. Y es una pena. ¿Pero allí está legalizado? Sí y no. Ah, a ver, te pueden cambiar a tu hija por una lavadora, ¿vale? Ah. No es que esté bien visto, pero es lo normal de toda la familia. O sea, todas las familias. Escucha, y por un coche híbrido me regalan también. Te regalan las dos hijas que tengo. Estoy buscando un coche híbrido, no sé. Hacemos alguna cosa. Sí, pero es una pena, ¿no? De verdad, es una pena. Las niñas así pequeñas y tal, y por obligación, ¿sabes? Que no es que les salga a ellas. Como las otras de... ¿Cómo era? Estas que estaban empezando el otro día en el portátil. ¿En Amateur? ¿Amateur TV, esas? Sí. O sea, son unas guarras con todas las letras, pero no, ¿por qué no, quieren no, ellas? No, vamos a ver. No voy a defender la página, porque a mí me la dijo un amigo del amigo. No me señales, yo no tengo la culpa. Yo no se lo dije, yo lo enseño. Bueno, yo sé de algún cabroncete que sí que me la dijo a mí, pero bueno. Pues la cuestión, un amigo. Vamos a ver, ya sabemos que es una página que la conoce el 98% de españoles y el otro 2% no tiene internet. ¿Vale? Entonces, no es que sea. A ver, son chicas liberales, joder. Es que no entendemos el concepto. Son showgirls. Pero liberales, Enrique. Vamos a ver. Les gusta el espectáculo. Les gusta el espectáculo, les gusta exhibirse. Como a ti te puede gustar comer pipas ahora cuando salgas del estudio. Exhibicionistas, que pipas, o sea, gusta, ¿no? Pipas. No, no entendemos. Pipas.g. Pipas. ¿Sabes que el punto G está en el polígono industrial oeste de Alcantarilla? ¿En el polígono? Sí. ¿De Alcantarilla? Ahí está el punto G. Ah, sí, claro. Ahí hay una cafetería que se llama punto G. Claro, yo cada vez que me lo quiero encontrar voy para allá. ¿Cómo? Oh, es suya. Yo voy mucho al punto G, sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, pues nunca te he visto buscándome. Nunca te he visto yo a ti ahí. Estoy en otros menesteres, pero bueno. Pero dentro del punto G. Claro. Ah, vale. Buscando el punto G. En fin, seguimos. Sí, vamos a dejarnos de gilipolleces. Bien, Lolita también es otro mítico. Las pelis de terror también tienen su qué. No sé si os habéis dado cuenta alguna vez de que están ahí chingandico Tom y Jessica. Jessica y Tom. ¡Ah! Y de repente aparece el malo de la película con el hacha y les jode un mamporro. Sí, ahí te jode la paja. Ahí te jodió el polvo. Exactamente. Son también así muy sutiles, ¿vale? En el erotismo y la exhibición y todas estas cosas, pero también pone, tío, lo que pasa siempre, sabes que te lo van a joder, pero bueno, y la tetilla, el muslo que se ve, pues mira, eso que te llevas, ¿no? Sí, tú ten en cuenta que todas las películas tienen que tener alguna escena erótica o sexual, como la quieras llamar, porque si no, no vende. Ah, bueno, es por lo eso. Que, perdona que me interrumpa, lo que estábamos diciendo antes de chillar, nos dicen por el Facebook, dice, no hay por qué chillar, pero ya solo la respiración acelerada se escucha, da igual que sea tío o tía. Sí, bueno. Sí. Pero en los sonidos corporales, tío, así de... Sí, eso. ¿Qué te voy a explicar yo a ti aquí ahora? Sí, claro. Si pones la cuña lo entenderás perfectamente, sí, vamos. Luego por aquí dicen también, a mí me gusta cuando me dan en el culo. ¿En el culo? No, pero si es un tío. Bueno, ¿y qué? Pues no también tiene qué. O sea, el 90% puede ser, claro, que le guste a las mujeres, pero siempre hay un porcentaje que le va. Igual están haciendo el misionero, tío, y está ella apretándole el culo así hacia adentro y después de vez en cuando el culo. ¿Pegarle cachetes, sí, a los tíos? Sí, sí, dame más. Sí. Nena, dame más. Guau, qué énfasis. Madre mía, qué énfasis tienes. A ver. Luego, ¿cómo es? Unos crían la lana y otros cardan la lana. Exacto. Sí, yo tengo la fama y tú crías todo lo demás. Yo sí, me entiendo y él sí, también. Sí, era algo de eso, sí. Sí, algo de chulla. Algo de eso, chulla, chulla, cría fama, cría cuervos y te entrarán y moscas. Te sacarán los ojos. Las moscas en la boca. Las moscas, pero no las voy. También tengo unas por aquí que es castillos de cartón. Están tu libro. ¡Oh! ¡Ay! Yo no quiero decir peli. Nada. Pero... ¡Wow! Perdón, perdón. ¿Qué título me Cristina salió en Castillos de Cartón. Ah, vale, vale. Sí. Claro. Yo vi la escena, no sé si habéis visto la película, pero bueno, no. Yo salgo en la escena donde ella está tiene a un chico y a otro, una a cada lado, uh-huh. Y se da un morreo con uno y luego se da la vuelta y se da con el otro. Y wow. Es ahí como un trío, como lo sé, y dijimos todos. Oh. Espérate, como, oye, oh. Ahora quiero hacer un paréntesis. ¿Te has dado cuenta que has estado en todas las películas guarras del mundo? ¿Por qué? A ver, ¿en cuáles más? ¿Cómo? Perdona, no. Hostia, no, acabo de caer, ¿vale? Pero dos, has estado. Dos. Joder, no las dos más guarras españolas. Yo no sabía esa faceta es tuya. Mentiras y gordas. Mentiras y gordas, sí. No, es una película que también se tira follando. Esa sí la conozco. Sí, sí. No sabía yo. No, pero la de mentiras y gordas no vi nada. O sea, la de castillos de cartón ya vi el tema ahí. ¿Pero tú veías el tema? Yo vi, o sea, el tema, yo vi el tema. Claro, no, hombre, yo vi... Donde me tocó a mí fue en la escena en la escena final casi, que ella le da el beso a los dos. Porque no sé si habéis visto, es un trío amoroso y tal. No lo he visto, pero el libro no termina así. O lo cortaron a la mitad cuando son jóvenes. El libro no es como igual. El libro es que termina cuando son mayores. Bueno, mayores, unos 30 y algún años. No, pues no. Esa no termina. Está cortada antes. Pues a lo mejor hay otra, van a hacer otra. No sé si van a hacer otra. Es que termina en tragedia, por eso lo digo. Pero si tú dices que más o menos termina con el trío amoroso dándose de morrillos y tal, lo dejan a lo mejor en el aire o a la mitad. Cristina, nos preguntan a través de Facebook, no, tú que has estado en las películas, cuando follan, ¿lo hacen de verdad o es fingido? Vamos a ver. Eso es más fingido que fingido, vamos. O sea, supongo es que... Es fingido, pero que no he visto follar en una película, ¿vale? Que quede claro. No lo he visto todavía. Hombre, supongo que se refiere... He visto solo besos. Se refiere a ver si cuando están empujando... No, pero no es verdad. O sea, ¿será no... con ropa o...? Solamente en las porno. Pero o con condón. Es con ropa, normal, no, con condón no. Llevan mejor... como un taparrabos. No, pero sí, escúchame, sí. Y en la escena esa que se le ve entero desnudo, bueno, menos el rabo. Que llevan a un taparrabos. Es como de silicona que se pone donde el bigote, ¿vale? Y se tapa el paquetillo nada más. Y si eso se despega, pues adiós, taparrabos. Están trabajando, no es nada. O sea que no es ningún. No lo ven tanga como nada sexual, en verdad. Exactamente. Y que sí, seguramente ni se les levanta. Claro que exactamente, no. Al contrario, es que se cohiben, tío. La vergüenza de 7.000 cámaras. Están ahí, actuando. El refrigerador, no sé quién, no sé cuántas. Claro. Que luego salgan pajillas en su casa, no te digo que no, ¿verdad? Ahora que hombre, le, eso ya, me río de que en una película metan a un principiante que no tenga ni idea de eso, pues sí que le puede pasar. A ver, ¿no? Pero ¿no, estamos, hablando, estamos hablando de escenas profesionales, de artistas profesionales. Por eso. Digo que si meten a un principiante en una peli sí que se puede poner esto. No, pero has dicho mi nombre. He dicho no, Quique, no, Roberto. Ah, bueno. Ay, sinvergonzón, que te vas por donde no es. Roberto, ¿cómo te gustan las escenas? ¿Eh? ¡Ay, chuye! Bueno, pues castillos de cartón. ¿Qué pasa? Que he dicho tu nombre también, ¿eh? Si nos lo quiere contar Cristina más o menos cómo iba la historia, o resumo yo un poco lo que es el libro, porque la peli realmente no la he visto. Resume la historia. Ven. Resumo, bueno, mira, son tres amigos, dos chicos y una chica que están en la universidad. Y uno pone la polla, ¿vale? Que era el pobre. Otro pone el dinero y la casa. Y ella ponía, claro, su cuerpo y un coche, ¿vale? Entre ellos, pues entendían. Lo que pasa es, claro, cuando uno de ellos quería llamar la atención de ella, el otro se sentía un poco celoso, y viceversa. Hasta que al final, claro, es insoportable una relación a tres. ¿Qué pasa? Que la tía no sabe con quién quedarse. Dice, uno tiene una polla tremenda, el otro me da una... Todo el dinero que quiero. Exactamente, una vida buena. Dice, yo no sé con quién quedarme, y al final pues ahí queda lo que es la peli. Con los y dos. Y el libro sigue. Sí, con los dos. Eso es lo malo de los tíos. Con los dos. Claro. Y bueno, pues eso, el libro no lo voy a joder, por si acaso hacen la segunda parte de la peli, pero termina en tragedia. Que no creo. No, termina en tragedia. O sea, yo me enteraré. Sí, muere, a ver si me vuelven a llamar. Muere uno de ellos. Tengo que salir. Se lo cortan. La dos. Muere uno de ellos, ellas. El rico no queda pobre quién, y al... Pero y uno al de los tres personajes. Pobre le cortan el tipo. A ver, es que estoy escuchando a los dos. Vamos a ver, ¿qué dice? Al final del libro... Muere uno de los tres personajes, ¿vale? Los otros dos se reencuentran y ya está. No puedo decir más. Pero vamos, que muere uno al final. El pobre. No lo sé. Le cuelga tanto. No, el pobre no, es el pobre es el que tiene la pichaca. Claro, el pobre es el cipotón. Ah, vale, gracias por contarnos el final. Sí, no, el otro era el arquitecto, bien vivido y tal, y no, ella era también arquitecta y eso, pero más vividora. De sentido común. Claro. Luego, tenemos otra también de Almudena Grandes, que es Las edades de Lulú. Bueno. Y bueno, ese libro... Pero las... Ah, bueno. Vale. Ese libro es para leerlo. Eso es, vamos, que si lo hacen película, me la perdona, bajo ya. Pero ya. Diga su luna, que 92. Sí, la han sacado, ¿no? ¡Madre pero hace mía! 20 años a lo mejor. Que nada, que estoy muy anticuada. Ay. Bueno, pues que tenga internet, por favor, que me la baje. Las edades de Lulú, ¿la vemos en compañía o...? Venga. Yo prefiero en compañía. Además del fabuloso director Vigas Luna. Que Vigas Luna. Sí. Sí. Uf, qué bien. Es un cineasta, vamos, un... Va, loable. Sí, increíble, es una va, mierda. Ah, vale. Ya me parecía bueno, yo te iba a decir vas con segundas, ¿no? Sí, no, sí, sí, sí. Pues esta niña es muy parecida a Lolita, ¿vale? Lo que pasa es que ella tiene más edad, es más mujer, sabe lo que quiere, lo que pasa es que tiene un novio ahí un poco petardo. Y bueno, se encapricha de hacer de niña, de Lolita, y se compra unas camisitas así blanquitas, sí, con cuellecitos, con no sé qué, como muñequitas y tal y cual. Dios, qué bozarrón, me estoy sacando de camionera esta noche. Vamos, que le faltaba vestirse de colegiala, sí, ¿no? Sí, y se va volviendo un poco golfa, un poco bastante, más, hasta que golfea, vamos. Y al final termina otra vez con su novio. ¿En serio hay un nivel superior a golfa? Sí, mucho más golfa todavía. Hiper, mega, ultra golfa. Exactamente, porque zorrón. Ya se le va de las manos. Puta. Zorrón, puta. Sí, sí, sí. Ahí, al principio, digamos en los 30, en las 30 primeras páginas, ¿vale?, del libro, ¿sí? Eso es un erotismo, pero puro y duro totalmente. Luego ya pasamos al porno duro y ya no mola tanto, ¿vale? Porque hay cosas muy chungas y tal, y la tía está ya te digo, se le va de las manos y se pasa. Pero las primeras hojas, tío, es para llevarlas todas a cabo. Yo llevé una de esas historias a cabo. De verdad, fantastic, Megan Plastic. Sí, sí, sí. Megan Plastic. No, tírate al mar, en serio. O sea, escucha, ¿y la del porno duro no la llevaste a...? No, no, porque ya te digo, se le va de las manos a la tía y no mola, tío. ¿Pero por qué se le va de las manos? O sea... Porque sí, porque es ya, ¿cómo se dice? Libertinaje y promiscuidad. Libertinaje, promiscuidad, locura. Guarra locura. Que no mola. Promiscuidad. Promiscuidad. Promiscuidad quiere decir que venga todo lo que venga, es que está promiscuo. Bien. Me da igual el tío, la tía, qué perro, qué gato, qué travesti, qué transformista, que me da chulla, igual. Que chulla, que chulla, que tira todo lo que se mueva. A todo lo que se mueva, que me tire al morro, ahí que me lo como. Ole. Sí, pues, sí. Eso es el promiscuo. Así que no que mola. Que eso veo que te mola, ¿eh? Eso veo que te mola, toda la risa. Díselo a Roberto que le están empujando por detrás. ¡Achulle! Sí, pero ya te digo, lo que es la escenita esa de una cuchilla encima de una mesa, mola que te mueres. No diré más. Bueno. Luego también tenemos aquí Cisne Negro, que lo vi ayer, ¿vale? Te mataron comiendo palomitas a poco. Sí, un poco más y me matan. Que hay unas escenas lésbicas subidas de tono que macho te ponen. Y sí que es también erótico, porque no se ve nada, no se ve pezón, ni se ve cachete, ni se ve nada. Pero te pone cardíaco. ¿Debido? Y es para ir al cine solos o con la pareja. Que me mate. Ahí, con la pareja, con la pareja. Nada de padres, madres, primos, hermanas, no. Pero vamos a ver, tú te llevas a tu padre. A ver, no, es lo típico de erotismo elevado ya al arte. Sí. O sea, yo vi esa película, no me pone cachondo. ¿No? ¿Pero la has visto? Sí. No. Pues a mí sí me gusta. No me pone nada cachondo, o sea, me parece artístico. Cuando ellas están comiendo, ¿no? Eso es artístico, eso es artístico, arte puro. Si yo te contara cuando se están la comiendo, arte. ¿No? ¿Qué ver? ¡Ay, la arte! ¿Qué tiene? ¡Ay, la arte! ¿Dónde la tiene? ¿Qué tiene que ver el arte con dos días comiendo? Mira, ¿sabes lo que pasa? Boca. Que yo he estudiado cine y vosotros no. Comer, claro. Es, comer es un mierda. Pero que no es la boca. Eso, claro. Alejandro, no es la boca. Se comen toda. Lo que pasa, claro, no ser explícito. No, no, pero es... Tú cómprate un yo-yo, anda. Pero tienes su qué, chaval, tío. A tu casa. Esa pasión, mira, en algunas películas porno, tío, de lésbico, lo he visto yo más fingido que estas chicas, que eran realmente porque, como pasionales. Porque son dos pedazos de actrices. A eso me refiero, tío, lo hicieron muy bien, por eso me pone cachonda. Otra cosa que ves ahí. Mila Kunis se llevó... Oye, Mila Kunis no, Natalie Portman se llevó el Oscar. Por eso mismo. Y Mila Kunis no estaba ni nominada y es una tía que pone perro a todo el mundo. A que sí, es súper guapa esa cría. Uf. Y Winona Ryder también salía, lo que pasa, claro, iba estropeada de la mala de la peli. Pero digo, si esta tía me suena. Y me costó trabajo reconocerla. Sí, cleptómana. Sí, sí, sí. Oye, que luego la tienda de prendas la hizo su campaña publicitaria. Como había robado de ellas, era como un alto ego, ¿vale? De decir, Dios, nos ha robado a nosotros. ¡Guau, Winona Ryder! Sí, hizo la campaña, qué mal. Voy a empezar yo a robar barbitúricos, condones y cosas de esas. Eso sí, eso sí. Bueno, vamos a seguir con el temario que no debíamos. Anda, sí, nos venga, vamos por ahí. Vamos. Bien. Bueno, hablar del porno, lo que yo recomiendo es el Private Call. Eso es. ¿Eso es una página web? No. Corre. Private Gold, oro. Oro. Oro en inglés. Private Gold. Ahí salen las mejores actrices, o sea, pero unas tiarracas que son para verlas, dignas de ver, tío. Ahí no falla, vamos, ni el milímetro, ni una uña. Ni el rímel se les corre, mira lo que te digo. Claro. Sí, de verdad. Divinas ellas todas ahí. El mejor porno que he visto yo nunca, Private Gold, de verdad. Si no quieres... ¿Pero qué? ¿Eso es algún tipo de porno que tiene presupuesto? ¿Pero qué tipo de porno tiene eso? Pues es uno como exclusivo, como deluxe, ¿vale? Como de lujo. En puesto de un porno normal y corriente, el Gold te certifica, como así decirlo, de que va a ser todo de alto nivel. Las actrices, ah, vale, la sea, película, que es porno los actores. De alto presupuesto, vale. Sí, sí, sí. O sea, pero todo fino, fino, fino. O sea, es un porno, pero que merece la pena verlo, ¿vale? Y ese sí que lo puedes ver con la madre, con el padre, que seguro te sientes orgulloso de observarlo. Sí, sí. El Private Gold. Y luego ya me voy a las pelis estas de toda la vida, que tienen toda la fama, y crían la lana, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué traes. ¿Qué escondes? ¿Qué tienes para mí? Nada. Anda. ¿Qué tienes? Secreto profesional. Ah, bueno. Bueno, empezamos con Instinto Básico. ¿Quién no conoce esta puta película? Instinto Básico. Wow. Sí. Chicos, os estoy hablando. Hola. Instinto Básico. No, os cruzo la son, pierna. Esto es ay, ¿a qué me suena eso de Instinto Básico? Estos son mariquitas. Wow. ¿A qué me suena? ¿A Michelle Pfeiffer? ¿Una película, a lo mejor? No, era Sharon Stone. Sharon Stone. Sharon Stone. No la cagues, por favor. Perdón. Ay, por favor. Michelle Pfeiffer hizo... 9 semanas y media. No, hizo otra película hace poco. Hace un año, cosa así, que era en la época... De los años 20, ¿vale? Allí en Francia y tal, que se liaba con un muchacho súper joven, que ya era prostituta de lujo, pero se retiró. Ah. ¿Cómo era la película? Sí, sí, sí. Era el nombre de una persona también, de él, como Alejandré o no sé qué, pues así. Alejandré. José. Sí, se parece al mío. Alejandro, de hecho, Alejandro. Alejandra. Sí, mira, Lady Gaga no para de llamar. Exactamente. Yo para mí que era ¿Qué Marco. ¿Qué le has dado? ¿Qué le has dado? Era Marco. No, no era Marco, de verdad, busca por ahí una película. Marco Polo. Que te tiene que salir en internet seguro. Ya de ya te paso digo, igual un año, cosa así, lo pasa, no me acuerdo del nombre. Luego también tenemos 9 semanas y media con Mikkel Rugg, ese. ¿Cómo? Mikkel Rugg, ese. ¡Wow, wow, Dios wow, santos! Wow. Hostia, en Mikkel sus Rugg, mejores tiempos. Mikkel Rugg, por favor. En sus mejores tiempos, de verdad. Dándose de comer con los ojos tapados. Ya, ya no puedo ni hablar. Parece que estoy comiendo yo ahí o en las escaleras esas, por el amor de Dios, esas escaleras tenues en la penumbra, por favor. ¿Te estás poniendo que ninguno cachorra? Habéis visto la película, ¿no? ¿Estás poniendo? Yo no tengo DVD. Trae la fregona. No, todavía no, pero de verdad es una película mítica. Esa sí que es morbosa, sí. morbosa. Y además de cuando Mickey Rourke era un galán. ¿Por porque, eso? Porque lo fue. Es que era guapísimo. O sea, era el galán de Hollywood, Mickey Rourke. Ya después pasó a ser un... El drogas. El drogas, el junkie. El drogas, sí, de allí. No, pero aún así le siguen saliendo papeles. Sí, pero ya son otros temas. Pues sí. No, The Fighter. La última, pues bueno, el luchador. La The última pero que salió. Que no es Iron Man 2. Iron Man 2. Que me refiero que ya no es de hombre así guapo, atractivo, de Don Juan, vamos. No. Son otros personajes, no. A eso me refiero. Pero sí que estaba guapo. Y Kim Basinger, a mí que ha sido una mujer que nunca me ha gustado en esa película, la verdad que me tengo que quitar el sombrero. Se puso cachonda. No, a mí no. Bueno, y el Striptease también estuvo muy bien. ¿Quién no ha intentado alguna vez imitar a esa mujer detrás de la cortina, esa así metálica, veneciana? ¡Wow! Alejandro, ¿tú? Yo no. Metallica veneciana. Todos aquí. El Joe Cocker. Lo hemos hecho totas. Sí, totas. Joe Cocker, tío, fue un estrellato ahí en esa película. Claro, con la banda sonora. Tío, qué lindo. Yo recuerdo a mi padre paseando por las calles de Murcia en su coche. Esa canción me recuerda más. ¿Con esta película, sí? O sea, con esa canción. Esa canción me recuerda más a Full Monty. Sí, calla. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No, porque... Nada, que se están poniendo... No, que la audiencia... La audiencia que está subiendo, tío. Se ha disparado. Lo estamos quedando un poco muertos. Se ha pegado un disparo. Sí. No sé un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Hola. Hola. También tenemos una muy sutil. Sutil. Sí, que es Flashdance. Sí. ¿Sabéis cuál es? Pero ves, sería... Es... ¿Qué ha pasado? No. Sería que artístico también. No, ese eleva la categoría de arte, ¿ves? Es un poco... Tiene negro también. Esa que está, que está comiendo ahí langosta con las manos, chuperretea, se lo mete por la lengua, etcétera, etcétera. Sí, pero es está elevada la categoría de arte. Hombre, tan elevada, claro. Eso cualquiera no puede empezar ahí con un espagueti, claro, macarrón. Bro. Que no, que tiene que ser con categoría. Eso, oye, yo quiero decir que eso tiene un estudio que te cagas. O sea, vosotros reís, pero el que una película tenga alguna escena erótica y no quede cuarra. Tiene un estudio esta increíble. Esta misma noche cenando, cuando el Kike chupa espagueti, el Kike lo hace mejor. Va a chupar unas gambas, macho. ¡Chuye a la cabeza! Hasta la cabeza, ay, ¿no? La cabeza, empezar a comer todo. Cabezas. Pero es muy bonita esa película, a mí siempre me ha gustado. Cada vez que la ponen en la tele yo está la veo, bien, o lo intento ver. Y la chica es súper guapa. Sí, pero ella no se la compra, sí. ¿No? O sea, cada vez que la echan en la tele lo intento ver. Pero si es que yo no compro mejor, nada, no compro pelis, ni música apenas, no, ni nada. Lo escucho no, tampoco, me lo bajo. Jamás he bajado nada, de verdad. Aunque parezca extraño, nunca me he bajado nada, porque tampoco. No sé. Principalmente porque no sé, entonces en el momento que estoy en el ordenador, o bien lo veo o bien lo escucho, pero no. Y luego para tenerlo almacenado, no paso. Y luego te estaba hablando yo de Flashdance, la protagonista, lo que pasa no me acuerdo del nombre, Tony algo, no me acuerdo. Ha hecho también una serie que se llama The L Word. Sí, de él, que son lesbianas, ¿vale? Son 6-7 mujeres lesbianas, amigas y tal. Pues ella es una lesbiana y tiene su pareja y tal. Y ves, ella ahí en ese tema lésbico, ¡buah! Me parece así más fingido. No me pone tanto como las otras que he comentado. Deja un poquito que desear. Senta que es actriz, ¿vale? Y que no, uh-huh, que no tiene nada. Luego hay otras compañeras suyas de esa misma serie, de The L Word, que sí que molan. Porque se comen, pero vamos, todo. All right. Sí, está vale, muy bien. Bueno, ¿y series? En series Junkies, de L Word. Venga, ya voy a echar un ojo. A ver qué pasa. ¿Qué más? Bueno, luego también tenemos Crueles Intenciones, donde salía un chico rubio que se llama Ryan Phillip. Ya estamos, sí, ya estamos. ¿Vale? Me ponía cachondo. Que sí, tenía una hermanastra, se liaba con la hermanastra, el muy cabrón. Hostia, eso es. Y la muy cabrona. Mermelada de boy. Había incesto, sí. Incesto. Y no, porque eran hermanastros, ya, realmente. Ya. Ellos lo sabían, entonces se cubrían de ello. Bien. Y luego también llaman a una amiga y esa amiga se enrolla con ella. Y él desde la ventana pues ve cómo se entienden ahí las dos chicas y tal. Y también tiene su cosa. Vamos, que se puso fino. Sí, el niño se puso fino al final. Sí que es verdad. Luego también tenemos... Jamón. Española. Es muy española. Me encanta, igual que carne trémula. Jamón, no, pero me encanta, jamón. Jamón la película. Eso no, sí, jamón la película, no la tapa, claro. No la tapa. La tapa también pone. Tú ya te ibas por pata negra, ¿eh? De Pigas, ¿no? ¿De quién? ¿De quién era jamón? Trabajaba la Penélope Cruz. Y Javier Bardem. ¿Quién los iba a decir, eh? ¿Eh? Como acabaré sabiendo tortilla de patatas. Qué romántico. ¿Era Penélope Cruz? Sí, Penélope Cruz. Sí, en sus mejores momentos. No, que decía jamona. No, pero es que me ha venido Paz Vega, no sé. No, que va. Paz Vega es Lucía y el sexo. No lo he apuntado, pero bueno, Lucía y el sexo también tiene ahí sus momentos explícitos. Hay mucho desnudo y tal. Y también tiene su morbo y su qué. Luego también tenemos El último tango en París. Esa es como Emmanuel. Es una mítica. Es un hombre que se va a vivir a París. Y al final se enrolla ahí con una tía y se ponen hasta las trancas de todo. Para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Nos vamos a tener que ir a París. ¿Verdad? ¿Qué vas a parir tú? A parir Nor. Y luego una que empieza ya eróticamente, es española, sale Victoria Abril. ¿Torrente? No. Joder. Torrente lo he puesto, aunque no lo parezca. Eso la semana que viene. ¡Torrente! Bueno, Victoria Abril, ¿vale? Sale en una bañera y sale un nadador de estos que teníamos a cuerdas cuando éramos pequeñajos, que iba así como nadando. ¿No tenía ningún nadador? Así que no. Que se le estampa en el coño. ¡Exactamente! A lo mejor tú tenías un patito y no tenías un nadador. Claro. Al patito también se le daba cuerda. Yo tenía coches que le daba cuerda y hacía... No, yo digo dentro del agua. ¿No tenías tú un típico nadador que daba rosca y nadaba, tío? O un patito. Si eso ha sido de toda la vida. Yo es que de toda la vida me he bañado, o sea, me he duchado, no me he bañado. Ah, bueno, vale. Pues Victoria Abril se lo pasa muy bien en la bañera. ¿Ah, sí? Y justamente se le estampa el bicho ese contra el coño. Contra como el coño y aquí. Empieza el nadador ahí. Exacto, empieza uy, uy, uy. Claro, como eso vibra y tal igual, que todavía no existían los móviles vibradores. Y hay un momento que la va abriendo, ¿no? Casi, casi. Pues esta película trata del síndrome de Estocolmo, ¿vale? La secuestran, ¡guau! ¡La secuestran! ¡Palabras secretas! La secuestran, que no te enteras. ¿La secuestran? ¿A quién? Cristina, ¿qué te pasa? Cristina y su mundo de Yuppie. Estoy un poco empanada. Y bueno, y al final se enamora y le hace de todo. Le hace ahí medio bondage y tal y cual. La y mujer. La viola y todas esas cosas. Y al final se enamora y ella simplemente se ofrece. Está muy bien. Ah, uh-huh. Se ofrece. Es española. Oh. Se ve en la escena como el nadador está ahí con la manopla. Sí, sí, además es un, eso. Es un plan. Es el comienzo. Bonito. Pero se le ve todo el potorro. Sí, sí, sí, sí. Además, estoy lleno pelo. Exactamente. Y sí, que las españolas de los 80 eran así. Claro. Ah. Contar su cosa. Igual que Fernando Esteso y Andrés Pajares, tío, pues tetilla y pelo. Vale, es, claro. Es, no me entera. Es que pero tú te crees. Vamos a ver una primera escena donde está el nadador ahí. Que sí, que empieza así la película. O sea, tú te crees que esto como Torrente, ¿no? Que ahora ya van de pila hija y tal. Sí, bueno. Sí, bueno, dice. Hay de todo. Exactamente, hay de todo. En la viña del señor. Ah, bueno, y según también los días. Claro. ¿Perdón? ¿Eh? ¿Cómo que según los días? Que aunque una se depile, sí. Según el día en que lo pilles, pues la pillas mejor, la pillas peor, tío. Ah, bueno, vale, pero anímicamente... Recién depilada. Los pelos crecen. Vale, se vuelven a quitar. Sí, exactamente. Espera hasta que crezcan para que te lo quitártelo. Escucha, no, esas cosas. Una vez tienes pelo. Pero vamos, no pasa nada. Claro. O sea, mientras pasa así, es como cuando la palilla... Sí, pero no mola, no sé, tío. Al final te raspas la lengua. Que ni los gatos la tienen tan áspera, tío. Pero vamos a ver, tú tienes que jugar con la punta de la lengua, tía. No con la lengua. Pero genérica. Es que te rayas la lengua. Con ese tipo de pelo, tío, se te queda la lengua a rayas. Un código de barras, no tiene nada que ver. ¿Te pones tiritas? ¿Qué no? Sí. Es igual que los tíos que tenéis la barba muy dura. Sí. Cuando nos enrollamos como soy, yo termino por lo menos con todo el morro y todo rojo. Sí, soy a la piel ahí. Recortándote la pelicita. No, yo no la tengo dura, yo no tengo blandita. Me ha pasado el doler ya, ¿eh? Exactamente, es que te escuece, tío. Entonces, no, claro. Tenéis que buscar a chicos que no tengan la barba tan prominente. Chimperilla, chimperilla. Este se está dando aquí la publicidad. Virgen del amor hermoso. Bueno, pues nada, chulla, chulla para Alex. Y luego, ¿por qué no? A Torrente. Porque cuando se cepilla aquí a la pescadera esa encima de la mesa, no me digas Neus que no. Sensi. Neus tiene ahí unas petacas que le pone a cualquiera. Que lo flipas. Hostia, no, pero si la ves ahora, mure. Por cierto, me han comentado el rumor de que está trabajando en algún tipo de prostíbulo de lujo. ¿Neus Asensi? Podría. Me contaron un amigo de un amigo que fue... Esto es cierto, ¿vale? Sí, sí. Que fue a un ese y se la folló. Oye, muy bien, oye. Lo que pasa es que ahora está hecho una mierda. Ha perdido muchísimo. Porque la edad pasa para todos. Claro. ¿Sabes? Los años pasan para todos y todas. Quien también está fantástica se ha quedado es... horrible. Ya. Quien está fantástica es Maribel Verdú. Que esa tía no tiene nada por lo menos pero a mí. Vamos a ver, ¿por qué? Esa tía me encanta. Pero me la encanta, cara, tío. Yo me refiero a la cara. ¿Morbo? La cara no me dice nada, pero el morbazo que tiene esa tía. Macho, yo no lo entiendo. No, a mí siempre me ha pasado también. Es como, ¿y tu mamá también? ¿O Amores Perros? ¿En cuál era la que salía con Joel Gael García este? Gael García. Gael García, perdón. Ese. Que salen, también se están enrollando en una cama por ahí por Cuba, no sé qué, que iban buscando una playa, no sé qué historia. Sí. ¿Sabes cuál te digo? Venga, artista que te ha pillado después. Que iba a morir. ¿Qué mo? Amores Perros. Amores Perros, esa es la que yo te digo, que me parece que es esa. Que iba a morir uno, él o ella, no me acuerdo. Y dice, va, me lío la manta a la cabeza y que salga por donde quiera. Como me voy a morir, me follo todo lo que se mueva. Promiscuidad, Enrique, promiscuidad. Yo no digo nada, yo no digo nada. Oye, que el 2012 está aquí. ¿Eso qué es? ¿El fin del mundo? El fin del mundo. Vaya todo el mundo, perros todos. Vamos. Bueno, venga, vamos a continuar, que nos atacamos y el tiempo venga, corre, pues que nada. Bueno. Tontos, estamos siguiendo. Aquí me he quedado. ¿Ah, sí? Sí, aquí me he quedado con los temas porno y erotismo y todo eso. Si me queréis comentar algo. Bueno, Nacho Vidal, sí que es cierto también que empezó en Bagdad. ¿Eh? En el Bagdad. Ah, es vale, un... La sala esa de variedades. Sí, exactamente. Una sala de Barcelona y tal, que está muy bien. Y era también sexo en directo, las parejas que quisieran ir y se animasen podrían hacerlo y practicarlo. Pues eso, libertad visita, plena. Visita obligatoria si va a Barcelona. ¿Sí, no? ¿Tú has ido? No, la he visto por la tele. Exactamente. Pero vamos. Y nada, jóvenes promesas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno. Sí. Así se puede decir todo. ¿Para ser esto porno qué hay que hacer? No. Bueno, primero hay que tener un buen nabo, eso para empezar. Sí. Oh, no te porque, creas, ¿eh? A ver, no tampoco, no he dicho despampanante, he dicho bueno. Segundo, no vas a tener... Tampoco, o sea, hay, lo que ahora mola son las cosas raras. Segundo... Sí. Mira Torbe, los micropenes, mira Torbe. Y que tampoco hombre. Puede ser eyaculador precoz, ¿sabes? Calla, con Torbe no, por favor, que sabe Torbe. Por mí? Pues, y Torbe triunfa, o sea... Sí. No sé. La tiene minúscula. ¿Qué le ven a eso? No sé. Pues nada, se quieren hacer famosas. Y a eso, a eso. A eso, exactamente, ya está. Yo vi un reportaje con él y no me moló nada. Es un asco. Es un tío asqueroso, pero es que se disfraza de asqueroso. Es que encima de todo. No, va de asqueroso. Pero no, pero juega con eso, con esa baza. Claro, es raro. Eres famoso por eso, no por los polvos que echa. Si no te digo que no, tío, pero se podría tener otro estilo, ¿sabes? Yo nunca acabaría con ese tío. Antes follo por placer y sin cobrar nada con un feo que pase por la calle. Antes que con él, que no mola. Mm. Bueno, para ser astro porno hay que tener un buen rabo. Da igual que sea grande, pequeño, que tal, un buen rabo que funcione. Y también hacer caso siempre a los directores. Que te corras cuando ellos dicen, que aguantes cuando ellos dicen, etcétera, etcétera. Control exactamente. Mental, pero... Ah, pues ya está, entonces... Complicado, eso estoy... Y no tener vergüenza, exactamente. ¿Entrenamos? Tienes una oportunidad para lucirte en el salón ese que hacen en Barcelona del porno. Sí. Puedes chingar ahí mientras los demás te ven. Sí. ¿Hay casting? Sí, pero los casting, ¿qué pasa? Que se apuntan 40 y luego va uno o dos. Bueno, sí, atrevidos. Y de ese uno o dos, vale, medio. Claro. En el salón, y la hemos cagado. En el salón lo vale, solo de cintura para abajo. Sí, en bueno. Fin. Y las chicas, pues mucho aguante, una carita bonita, que estén... Vosotras lo tenéis fácil. Sometidas. Lo tenéis muy fácil, lo tenéis muy fácil. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues venga, vamos con las preguntas. Vamos con las no preguntas. Nos vamos a demorar Venga. Más. Venga. Bueno, tengo una pregunta, por favor, que solo de leerla me da la risa. No. La voy a leer literal. No, la leo yo literal. De verdad es que es, mira. Atención a la pregunta de Minerva de esta semana. Sí, dice: trabajo de cara al público y me pica el capullo. Me está. Por favor, vamos. Me está. ¿Quieres que te ayude? Me echa insecticida para matar posibles ladillas. De verdad, entonces no puedo más. Y ahora dime, ¿qué puedo hacer? Siento, ¿no? Lo siento por el chiste. Lo siento. ¡Échate cuca en el labo! Ay, no, ay. Esa, ahora seguro que va con la pastilla esa de cucal metido en el calzoncillo. Seguro, lo siento mucho, de verdad, porque o sea, no me quiero reír de la situación. Escucha, solo me río de lo que estoy leyendo, pero... Escucha, no nos reímos de las personas, en serio, es que no ha parecido un poco... Es que somos mal pensados. Dice, me he echado insecticida para matar posibles ladillas, pero solo consigo que me escueza cada vez más. Estoy desesperado. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué puedo hacer? Que no dice nada más. ¿Qué hago? Entonces, querido, ¿qué hago? Este muchacho, el pobre, me escribió el otro día. No sé si llego a tiempo, se ha muerto ya. Se le ha caído la pizza. Escucha, en la ferretería vende matarratas, tío. Échate un poquillo. Mira, no lo sé. Lo único que te tengo que decir, por Dios, no se te ocurra echarte más productos químicos en la polla, por favor. Échate agua, que aclara la vista. Joder. Y no, pero es fácil que vaya al médico. Joder, que exactamente. Vaya al médico. Después que se rasure todo, por si hay ladillas y eso, que será más difícil que acampe. Eche vinagre como los piojos. Y luego te vas al médico, al urólogo. Joder, que te diga qué puñetas tienes, qué puñetas te pasa. Que te pica, o bien es la higiene, o bien que has pillado una enfermedad de transmisión sexual, ¿vale? Con esa perra con la que te has acostado últimamente. Se ve que vio el anuncio ese de la cerveza. Sí. Que has dicho que te pica. Exactamente. A ver si la perra con la que se ha acostado es su mujer. Bueno, pues si es la mujer, la perra, pues que se mire. Que a lo mejor lleva cuernos y encima de todo su mujer es una perra, no lo sé. Hostia, ¿qué le pasa a esta hoy? Hoy vengo matando, matando. Viene Minerva, además. Hoy viene ajá. Hoy tengo ganas de fiesta. Acá. Estoy la verdad, hoy solo teníamos una pregunta. Tenemos otra. Tenemos dos. Sí, tenemos va a tener una, me cago en la leche y la va a contestar con ganas. No. Tengo otra, pero vamos, esta también dice... No me la quiero ni imaginar. No, esta es que es muy fuerte. Esta no sé si es para cachondearse de nosotros o no, pero bueno, la voy a realizar, ¿vale? A ver. Dice... Ay, la otra no. Realmente, si te quitas las costillas flotantes, ¿te puedes chupar la polla? Esto ya empieza a sonar a preguntas que hace la gente. Esto, a ver si va a ser Marilyn Manson. Exactamente. Marilyn Manson, sí. La gente aburrida. Mira, sí, yo os digo una cosa, chavales. Antes de intentar chuparos la polla, quedaros herniados de por vida, decírselo a tu prima, a tu hermana, a tu vecina, que te la chupe, que te dará más gusto, joder. Y en el peor de los casos hay una cosa que se llama putillas de pago. Claro. Putilla de pago. Exactamente, putilla de pago. Aquí Nereida. Minervas, wow. Sí. Minerva no es mal nombre para un prostíbulo. Sí, mira, yo no sé si realmente se puede chupar uno la polla o no quitándose las costillas flotantes, sí que será más fácil de doblar uno y tal. Pero sí que es cierto que vi un vídeo de un muchacho muy, muy, muy delgado que sí que llegaba a chupársela. Yo también no lo he visto. Completamente. Era yo. Sí, no completamente, pero sí que la puntita y tal y se la chupaba, tío. ¿Pero chupaste su propia polla? ¿Eras tú el del Amateur TV? Sí. Que ni los perros le envidia todo. Sí. ¿Sabes? Que los perros lo hacen por higiene, no por necesidad, claro. Joder. Que esto es sí, mejor sí, seguro, que el seguro, colegio seguro, que te la chupe seguro, la prima. Seguro. Ya hay que estar salido para chupársela así. ¿Verdad? Mismo. ¿Quién fuera perro? ¿Para qué? Para que te fueran oliendo el culo, ¿no? Eso. Así que ya está, con estas preguntas hemos terminado, que ya te digo, han sido muy, muy divertidas. Oye, no, si son preguntas de coña que le deberíamos hacer un premio, porque la verdad es que verdad, se lo ha currado. Insecticida por matar posibles ladillas. Posibles ladillas. No sabes si tiene ladillas. Es que me ha gustado eso, las posibles ladillas. O sea, se ve que ni se mira, ¿sabes? Le da vergüenza por lo que no se puede llega. Encontrar. Bueno, a lo mejor... La semana que viene se habrá echado a hacer bite de ese. Vaya tela. Pues bueno, ¿cuánto hacemos de programa? Una hora, pues nos vamos a descansar, ¿vale? Pues nos vamos sí. Un ratillo, os dejamos con la canción One de Swedish House Mafia. Y volvemos enseguida. ¿Alguien quiere decir alguna cosilla? Quiero saludar a una persona que la han operado hoy de una muela. Ay, ¿vale? Señor. Entonces nada, que se le baje el hinchazón de los mofletes y todas esas cosas. Que no parezca un pez globo. Y nada, que seguirá igual de guapo, seguro. Ya pues está. Muy bien, muchos besitos para él, muchos bueno, saludos. Eso, ¿y nosotros qué? No, que yo quería decir que la gente que nos está escuchando en Facebook, que venimos en nada. Cinco minutitos. Venga, Swedish House Mafia, One, nos vamos. Hasta ahora. wanna know your name. Or better yet, stay in there, just do that. www.ondanave.org. Bueno, ya estamos en esta segunda parte del capítulo número 20 del aborto de la gallina. Ahora vamos a continuar con una sección que nos interesa a todos para ver qué vamos a hacer este fin de semana. Si vamos a ir de carnaval o si vamos a ir entre semana a conciertos. A la June de las fogueres. A la June de las fogueres. A las palmeres. Bueno, comenzamos con la sección de Cristina. Muy buenas noches, Cristina. Hola, muy buenas noches. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes? Carnaval este sábado en Alicante, todos, venga. Busca a Cristina en el carnaval en Alicante. Sí, buscamos. Y tendrás premio. Y te regalaremos una taza. Te regalamos un disco. Bueno, un disco que todavía no tenemos las tazas. Sí. Bueno, camino. Y concierticos por aquí también. A ver. Perdón por la voz, por favor. Más alto. Ya, así. Venga, hola. A ver. Es que no me oigo, no sé cómo hablo. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Vale. Pues eso, que. A ver, conciertos. Conciertos el día 4. El día 4, el viernes. ¿Mañana? ¿Mañana, día 4? Sí. ¿Hoy? Sí. No, día 4 es mañana. Viernes. ¿Ayer? Tú eso del calendario no lo usas mucho, ¿no? Te voy a decir ahora mismo. Día 4. Como que no. ¿El qué? ¿El hard? ¿Qué es el car? Día 4 de marzo, viernes. Germán. Bueno, ¿qué? Venga. Hostia, pues Germán Meoro. ¿Sabéis quién es Germán Meoro? El que mea oro. Germán Meoro. Que tiene un single con Diego Martín. Bueno, pues va a estar en la sala Teatre. ¿Vale? A las 11. y 10 pavicos ahí. ¿A las 11 y 10? A las 10 euros. ¿10 euros? A las 10 euros. A las 11 en la sala teatre. A las 11, 10 euros. Pero 10 euros. Ese tío se pero si precio, ¿es el precio de verdad? ¿O? Sí, es el precio de verdad, 10 euros. Y tiene un dúo con Diego Martín, o sea que. Pero ¿quién es Germán? Se le conoce Viano, es murciano. Germán. ¿El Oro ese? Germán Oro, sí. Pues yo no lo conozco. Yo tampoco. No, yo tampoco. Bueno, se va a dar a conocer, el, joder. El dúo que tiene con Diego Martín se llama Pase lo que pase. El single. De... Yo sí sé cuál es, o sea que no lo voy a cantar. Sí, sí, vale, yo tampoco. No la voy a cantar aquí. Un poquito el estribillo. Bueno, el disco se llama Telón de, de las sensaciones. ¿Vale? Bueno, el día 5. ¿El precio de la entrada incluye cubata? ¿Incluye cubata? No. Este teatro lo dudo. ¿10 euros? Bueno, joder. No. Yo creo, bueno. No. Tú vaya. No te incluye sí, cubata. Bueno. No te incluye cubata. Hombre, debe, pero estamos hablando de teatro. Bueno, venga, ¿qué? Yo creo que no, ¿eh? Bueno, eso ya, preguntarlo allí. ¿Qué quieres que te diga? Ya estamos otra vez con la... Escúchame, voy a saber yo si te dan cubata. Enrique, lo estás preguntando a mala hostia, ¿no? Para, sí, no, la verdad es que sí. Me vas, yo qué sé. Sabemos que en Víctor Vallecas... No Victor, se venden Victor. Cubatas no, ni no, nada. No, no, no, allí no. Allí el precio de entrada y punto y final. Hombre, es que tiene que ir al día siguiente los músicos a tocar. Claro. A ver, ¿qué más? El día 5, el sábado, Leice, que es una banda guipuzcoana de rock, en Nuevo Garaje de Tía María, a las 10:30 y son de 12 a 15 euros. Pero van a hablar 12 anticipada, 15. ¿Cantan en castellano o en vasco? Porque en si vasco. No... Es rock, no, no creo, o sea, no. No, no, no. ¿Esa gente que canta? ¿Leice? ¿Leice? ¿Leice? ¿Esa gente Leice? ¿Qué canta esa gente? Si vienen del País Vasco, pues, Guajaná, güey. ¿Qué más? Ese mismo día también, Olof Arnalds, en la Sala Music, a las 10:30, y son 17 euros y medio. ¿Qué música hace? No sé si... el pollo con una pata, el pollo con la otra pata, el pollo con las salitas, el pollo con la colita. Y ahora me la comes tú. También es... ¿ya? Sí, perdón. ¿Ya? La Orquesta Filarmónica de Monte Carlo. Tócate. ¡Ole! No podía ser la de Viena, ¿no? No. No, tiene que ser la de Monte Carlo. En Víctor Vallecas. A las 8 y son 30-60 euros. ¿Incluye cubata? 30 anticipada. ¿Incluye cubata? También te incluye cubata, drogadura y... Entonces voy. Y también lleva el aperitivo, ¿eh? Balas de Minervas y todo. Ah, vale. Wow. Sí, eso sí, dan champán, ¿eh? Pero sí. Dan champán y aperitivo. ¿Sí? A ver. Teoría. ¿Sí lo sabes? Sí, claro. Siempre que va a una orquesta, siempre dan al final champán y aperitivo. Ah, venga, venga. Yo estaba hablando del Minervas, no de la orquesta. Ah, bueno. Sí, no sé. En el Minervas, pues no sé, eso ya es tu rollo. Bueno, el día 10, Ariel Roth. ¿Sabéis quién es? Sí, sí. Qué bueno. Popular bueno. Guitarrista. Pues Ariel, en Víctor Vallecas también. Detergente Ariel. ¿Eh? Detergente Ariel, ¿no? El Ariel. Ariel. El Ariel. Ariel y se ha roto. La caja de Ariel. Está de los Rodríguez, ¿no? Sí. Ariel Roth. Pues a las 8:30. Ay, 8:30, perdón. A las 9:30, 8 euros. Oye, pues no es muy caro para no, ser quién es. La verdad que no. Perdón. El chuflas este que no sabe su padre ni ocho, quién es. Pero 8 euros, euros o 18 ahora euros. Ahora son 80 que me maten, ya verás. Ya, seguro. ¿Cuánto son ¿cuánto 80. Es? 85 euros. Perdón, tengo un empanamiento. Venga, va, Cristina. Son 18, ¿cuánto 8? 85. Son 20 euros. Oh, ya decía. He leído como hora, vale, 20. Claro, vale, ya decía perdón. Yo, sí. 20 Escúchame. Euros y medio. Quítale la cerveza, quítale la cerveza. Arriba las manos, esto va a apuntando ahí en la agenda, ¿dónde vamos a ir y tal? ¡Mierda! Nada, rectifico. Venga, repito. A las 20 y medio, o sea, 20 euros y medio, a las 9:30. Vale. 20.50, vale, pero... 20.50, pero ¿qué no. Desgracia. Pero ¡qué desgracia 20, de precio, escucha, colega! Escucha, 20 redondos, esto se va jodiendo, ¿eh? Que no hable más. Que estaba subiendo el precio, ¿sabes? Escucha, como me habla, sube el pan. Y, sí. si no te andas suficientemente por detrás, al salir te meten un trabuco. Pichazo. ¿Trabuco? También, sí. Bueno, pues eso. Como dice un amigo mío, un cohete. Bueno, entonces vamos a dejar la cosa clara. Sitio, hora, precio. Y día. Sitio en el Víctor Vallecas. Sí. 8 euros y medio a las 9:30. ¿Pero qué día? El día 10. Lo he dicho. 8 euros 10. Y medio, pero no hemos dicho 20. Pero no has dicho 20 euros, tío. Ay, por favor. Ay, de la Macarena. Me estoy liando. No, venga, 20, ya. 50, 20, 50. Oye, no, vamos a ver. 20, 50 a las escucha, 9 y no, media. No, esto se hace bien. No puedo más. Se hace bien. Esto, no, escúchame, esto se hace bien. Toma 9. Me está echando humo. Venga, Ariel Roth en Víctor Villegas. Ahora lo dice bien. 20,5€ a las 9:30. ¡Guau! Wow, ah, el, el día 10 de marzo. Escucha, Quique, yo estoy pensando seriamente en comprar una claqueta de esas de pega. Sí, sí, sí, yo quiero una. Yo quiero una, yo quiero una. Cuando falle tanto. Yo quiero una. Siempre he querido una. Venga, va. Aarón Sáez. Hostia, primo mío. A las 10. 10€. Es un guitarrista. Aarón Sáez. Vale, vale. Es primo mío, pero no lo conozco. ¿En qué grupo tocaba? En de My Thunder. En My Thunder. En el Los Mojinos. Ya estamos, ya estamos. Bueno, ya, venga, paso a estrenos de cartelera. Venga, bien. Si alguien se entera de la agenda musical, que lo diga. Aplausos. Aplausos, por favor. Muy bien, venga, venga. Estrenos de cartelera. El día 4 se estrenan. Bienvenidos al Sur, que es una comedia italiana. ¿Vale? ¿Sabéis cuál es? No, pero es un remake, es un remake. Un remakeado. Es un remake, es un remake de una película que ya existía. Sí, ¿verdad? Sí. A mí me. Pero yo, no, sé, no sé si es francesa, está española. Esta es italiana, comedia italiana. Yo no sé. Esta es comedia italiana. Es italiana. La anterior no sé. Se le ha dado por los remakes y son peores que las películas de antes. No, bueno, director siempre. Luca Miniero. Miniero. Caminamos en el mundo entero. No, no. Pues ese es el director, vale. Bueno, sale Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiario. Vamos, Valentina Lodovini, Nick Ribelli. Sí que es italiana, sí. Nick Ribelli. Italiana, no hay duda, no hay duda. Vale, ¿qué más? Destino Oculto, que es de ciencia ficción. Matt Damon, ¿no? Matt Damon. Matt Damon, Emily Blunt, Anthony. No. Sí. ¿Qué, Anthony? ¿Qué pasa? ¿Anthony qué? ¿Hopkins? ¿Ese? Mackie. Anthony Mackie. Mackie. Michelle Kelly. Bueno, bueno. El estudiante. Mexicana. Un drama. Director es Roberto Girolt. Oh, yeah. Es Girolt. ¿Es Girolt? Chuye, me peli. Chuye. Girolt. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? A ver, Enrique, informa, sigue. Por favor. Se están riendo. No, no, porque vamos a poner después de tu sección una dedicatoria. Ah, vale. Seguís vosotros, yo hablo con producción. Venga, vamos. Ah, vale. Que soy yo. Bueno. ¿Y la de Nicolas Cage? ¿La tienes por ahí o qué? ¿Os podéis esperar? Por favor, estoy en mi sección. Sí, Nerita. No destroces el final de la peli. Estoy poco a poco, todo poco a poco. En tiempo de brujas, una aventura de fantasía. De aventura, fantasía. Dominique Sena, Nicolas Cage. Ahí, esa es la que tú decías, ¿no? Sí, esa tiempo de brujas. Robert Sina, Stephen Graham y Christopher Lee. Y hay más. Yo creo que lleva yo creo que lleva la misma peluca que en Aprendiz de Brujo. Sí, ¿sí? Joder, qué tío me. Pues no, no sé. Coño, o sea, la única vez que le he visto con su pelo de verdad ha sido en Jackass. Con él. En La Búsqueda. En Jackass. En La Búsqueda, en Jackass, no. En La Búsqueda que va. En Jackass, he dicho en Jackass, en Kikas. Hostias. Claro que Jackass. Se me ha ido la pelota. Kikas, Kikas. Ah. ¿Y los Kikes? Y los Kikes y los Cocos. Hispansi, es una española, un drama. Se llama Hispansi, que es de Carlos Iglesias. Fabuloso personaje popular por hacer manos a la obra. Me apetece a mí mucho ver esa expansión. De Benito. Benito. Este Regina, Carlos Iglesias, Fernando Soria, Adriana Fernández, etcétera. ETC. ETC. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Vale, molve. Otra. Es Lola. Mira, Lolita. Lola, Lolita, Lola. Lolita. Lola. Lola. De francesa, es un drama. Y la de animación, que esta la quiero ver yo. Rango. Es una comedia. No, una animación. Esa no me llama la atención. Ay, pues yo la quiero ver. Sí, no sé. ¿Rango? En inglés, dobla Johnny Depp. Porque Johnny Depp, sí. La dobla. Entonces, tiene que estar guay. A ver, Abigail Breslin, Isla Fisher y Alfred Molina. ¿Pero de qué va? Sí, es una producción de Nickelodeon. Son los que doblan. Es sobre un lagarto sheriff. Sí, un camaleón. Un camaleón, algo así. Me la he visto ni anunciar. No, yo la vi, es un bicho verde. Sí, es un camaleón. Yo la vi hace un año, la vi anunciada cuando fui a ver Airbender. Ay, vale. Tengo que decir una muy chula. Que ayer cuando fui al cine la avisaron que la iban a echar dentro de no sé cuándo. Próximamente en los mejores cines. ¿Cuál? Agua para elefantes. ¿Ajar? Tiene una buena pinta si, si eres de un circo de los años 20, súper bonita, romántica, con un poquito de drama y tal. Sí. Tiene su punto, ¿eh? Yo solo vi el thriller y... Yo a la que le tengo ganas... ¿Cómo el que has visto? Thriller de Michael Jackson, míralo. Guacho, thriller. Escucha, el trailer, o como se diga. El thriller, ha visto el thriller. Yo le tengo ganas a una película que se estrena la semana que viene y lleva un 4 en el nombre. Torrente 4. ¡Hola, qué ganas Torrente! Que le tengo. ¿Quién será la semana que viene, Pantoja? Por semanas. Pantojita, el Pantojita. Voy por semana. Personaje. Es un drama. Me imagino que hará de hijo o algo. ¿Es un drama? El Torrente 4 es un drama. Es un drama pornográfico. Anda que sí. Bueno, vamos con los Oscars. ¿Habéis visto los Oscars? Chilla. ¿No habéis visto los Oscars? No, por favor. Es que al día siguiente me tenía que levantar a las 6 de la pero mañana. Es que no, ya, yo es que me acosté a las 5 de la mañana viéndolos. Ah, sí, yo igual, yo bueno, me atragué. Escuchándolo, claro, porque no teníais nada que hacer, ¿no? Escuchando a Boris Izaguirre. Sí, escuchando a Boris Izaguirre en los Oscars. Nada, la gente que no tiene nada que hacer y mira, se entretiene escuchando. Es eso. Bueno, pues vamos a ver, pero os habéis informado de. Pues no, solo sé que Natalie Portman sí que se llevó. Espérate, a ver si me sale a mí. Bueno, pues voy diciendo, ¿vale? Pues vale. Mejor película. La Handenar. El discurso del rey. ¿Cómo? Ajá. Tanta fama que tiene. Sí. Mejor director. No, pero no vamos a decir si es merecido o inmerecido. Bueno, venga, escúchame, decirlo, la habéis llegado a ver. Sí, yo la vi en sí. cine. Yo también la he visto. ¿Y no la he visto. Sobrevalorada. Yo creo que sí, porque un rey que era... ¿Cómo se dice? Tartamudo era. Tiene puntazos la película. No tiene muchos puntazos, eso tiene sí. puntazos, pero... Pero no es una película es para un hacer peliculón. Historia. No, es una película, típica película correcta. No para estar tan nominada como estaba, vamos. No, claro. que va. Pero bueno. igual que la red social. Es pero... todo política. Es otra castañaca. Pero que es todo política, chavales. Es lo que hay. Pero bueno. Es que este año tampoco ha habido gran cosa. Es igual que el año pasado, tampoco ha habido gran cosa en el cine. Para escoger, ¿te refieres? Claro. No sé. Bueno, mejor director, también se lo llevó el discurso del rey. Tom Hooper. Mejor actor. He merecido también. No, o sea, tengo que decirlo, Tom Hooper, la dirección es... Creo que es un director de videoclips, ¿puede ser? O no, director de teleserie. Tom Hooper. Vamos, de novela. ¿Ah, sí? No, de teleserie. No, de series. Sí, como los problemas crecen en los tiempos. De Big Bang Theory y todo eso. Qué bonito que es Cameron. Sí, ahora sabes que está... Ah, bueno, ahora. Está en una secta o no sé qué. Sí. Sí, ahora tiene una esa de la iglesia. Bueno, sí, venga. Mejor actor. Mejor actor, merecidísimo. Colin. Colin Firth. Ah, tú dices... Ah, vale, no, está en secundario. Claro, sí, fue secundario. Actriz, Natalie Portman, negro. Muy bien. Actor de reparto. Ese fue el que... Uh-huh. ¿Pero quién es? The Fighter, Christian Bale. Christian Bale. Vale. Que está muy bien, ¿eh? Está muy, muy bien. O sea, está junky perdido. Es una cosa. Está muy, muy logrado ese personaje. Actriz de reparto, Melissa Leo. También The Fighter. The Fighter. Que... Tengo que decir que estoy muy molesto porque no se haya nominado a Mila Kunis en papel de actriz secundaria. Ya que no se la haya llevado, sino que no hubiera estado nominada directamente. Uh-huh. Me molesta mucho porque es una chica que tiene mucho talento, pero al final, después de todo, no se le da tanto bombo. Y lo merece. Bueno. Uh-huh. Bueno, ya va dirección artística, Alicia en el País de las Maravillas. Madre mía, ¿no había otra? Me mola. En dirección artística, ¿qué había? ¿Origen? ¿Estaba Origen nominada? No me acuerdo ya. Bueno, no me acuerdo. Se la llevó Alicia. Hablando de Origen, ¿sabes que parece que quieren hacer una segunda parte? Oh, no, pero no querían hacer una segunda parte. Querían retomar la historia por otro lado. No sé. No, yo tenía constancia de que querían hacer el videojuego, pero... Más telaco de videojuego. No, pero claro, no sería un juego de DiCaprio, sino sería... Ya. Pero bueno, eso es lo que he escuchado yo esta mañana. No sé, ya veremos. Diseño y vestuario también se lo llevó Alicia. Maquillaje me lo llevé yo. ¡Un aplauso! Coño, el hombre muerto. No, yo es que estoy aquí con la gente de Facebook. ¿Qué pasa, tan secuestrado? Estoy aquí hablando con la gente de Facebook. No me lo llevé, pero me lo llevaré. Algún día. Tarde o temprano. Hombre lobo, se lo llevo, lógicamente. El Goya sí que te lo llevaste. Cristina Rodríguez. Sí, hubo. No, fue un Oscar. Siempre. No, siempre. No, fue el Goya. ¿Fue un Goya? El Goya. El Goya, me acuerdo, llegó Cristina Rodríguez. Sí. Claro que yo estaba viendo y dijo Cristina Rodríguez y dije, hostia. Espera que voy a recogerlo. Que voy, Cristina, que voy, que no llegamos. Siempre serás un Oscar en nuestro corazón. Oh, vaya. Vaya. Oye, pues eso es una mierda. Vaya ñoñada. Tío, me acaba de salir. Yo no tengo mucho cerebro, coño. Es que pero no lo celebro. Celebro, tío. Y lo celebro. ¿Qué celebras? Y lo celebro. A ver, documental fue Strangers in the Night. No sabéis cuál es, ¿verdad? No. No sé, a mí me suena una canción. Yo apostaba a Exit Through the Gift Shop. Exit Through the Gift Shop. Una película que sale de una canción, de pero Banksy. Bueno, de Frank Sinatra por ahí. Montaje, la red social. Que digo yo, no sé, no sé por qué. No sé por qué. Si el montaje estaba clarísimo que era de Aronofsky. O sea, era para. Para Cinta Negro, que tenía un montaje brutal. Política todo. Política todo. No. Hay un magnate que es el que lleva las cuerdecitas. Según quien esté ahí. Según quien esté ahí en su club. No, porque se lo hubiera llamado Mila Kunis. Así lo hacemos. Bueno, bien, vamos. Película no, de habla no inglesa. Fue una Dinamarca, ¿no? In the Better World. Canción original, Toy Story 3. Uh-huh. Que se llama We Be Love Together. ¿De quién? Toy Story. Randy Newman. Randy Newman. Corto de animación, The Lost Thing. No, pero es de las típicas cosas, porque yo recuerdo que el corto de animación, el favorito era el que acompañaba a Toy Story 3, que era Day and Night, que era una mezcla de animación 2D con tres dimensiones. El largo de animación bonito. También se lo llevó Toy Story. Largo de animación, Toy Story. Efectos visuales, Origen. Origen. Que ha estado, fíjate, lo que te dije, o sea, el Nolan está tan enfadado con... Bueno, no es que esté enfadado, sino que la Academia de Cine está tiene un poco de tirria Nolan. Están como así, se llevan un poco mal. Y han dado todos los premios a Origen, todos los que no eran para él. O sea, todos los que no le tocaban, ni actor, ni todo lo que tenga que ver con su dirección. Se han dado todos menos ese, o sea, lo que es montaje. Que se deje Origen y que le dé caña a Batman otra vez. Nada, viene, viene, no te preocupes. Rise, ¿no? Rise de. Oh, eso era Rise del Dark Knight. ¿Queréis hablar en español? Joder, que no me entiendo. Chumorro con My Morro. ¿What? Mezcla de sonido, Origen. Montaje de sonido, Origen. Banda sonora original, la red social. Cosa que... Venga, hombre. No sé por qué. Inexplicable. ¿Sí? No, bueno, pero sí, yo qué sé, está bien. Pero es que el de Origen, Facebook. Origen. La banda sonora de Origen era brutal. Tío, brutal. Con Hans Zimmer. Joder. Joder, darle un puto Oscar ya, cojones. El de Facebook tiene más billetes que el de Origen. Corto documental Inside Job. Italian Job será. ¿Eh? No. Italian Job. Inside Job. Anda que no tiene años Italian esa película. Corto ficción God on Love. Guión adaptado Red Social. La Red Social. Banana Job. Guión original Discurso del Rey. Fotografía Origen. Y el Oscar honorífico fue Coppola. Juda. Ajá. Eli Wallach y Kevin Brownlow. Eddie Wallach. Wallace. La mejor película chillada, Rocco nunca morirá. Muy bien. Bueno, pues aquí hicimos una apuesta. No, de no, hombre no, y yo no. El día de los Oscars. El día de los Oscars. Sí. Algo he escuchado, sí. Dijimos. A ver quién acertaba más y tal. Bueno, pues yo. Acepté tres. No, porque tengo que defenderme. Bueno, tengo que defenderme porque dijimos: venga, si tú coges uno, yo no cojo el otro. Ah, bueno. Ya, bueno, entonces ella fue cogiendo los más básicos. Los básicos no, los que. Pero los de. Que estaban encantados. Los que estaban encantados. Pero acertó cosas inacertables como maquillaje, vestuario. Eso lo tenía que acertar porque si no acierto eso, claro que es lo suyo. Me muero. O sea. Tú tienes más. No, la verdad es que tengo delito. ¿Tienes delito? Bueno, ya, eso era. ¡A la cárcel! Quiero hablar de una cosa, de una noticia. Bueno, una noticia, no es una curiosidad que os dije ayer. ¿Te acuerdas lo de la radio esa que os dije? Sí. Americana. Bueno. No. Ah, sí. ¿Conocéis sí. lo de Sibian? No. ¿Sabéis lo que es Sibian? No, ¿qué es eso? Tampoco. ¿Amateur TV? A ver, Sibian es un. Es como un potro. Es la cuenta de Amateur. Es en América, ¿vale? Es un potro. Un potrillo de esos que saltaba cuando era pequeño en la gimnasia, vale. Pues tiene encima puesto como un falo. Ah, un pene. Sí. De plástico sí. Vale, sí, eso vale, lo vi yo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo has leído? Sí, vale. Bueno, eso lo vi yo. Vale, pues el programa de radio que se llama The Howard Stern Show es un programa de radio donde al hombre este del programa le regalaron ese CBA. Se lo regalaron y entonces él lleva actrices porno al programa, las monta en el potro y se corren en directo. Ah, qué bien. Pero ya no solo eso, sino que también. Sino que me lo hacen. Producción, necesitamos uno de eso, ¿eh? No, pero yo lo que tengo que decir es que ese programa además llevan actrices y hay actrices que se atreven a montarse. Sí, sí. Y ahí por internet hay vídeos de ellas. Actrices, a ver, Carmen Electra. ¿Ah? Sí. Sí, sí, ese es el que vi yo. ¿Carmen Electra es porno? Claro, empezó por ahí. Ahora me entero yo. Joder. Como Bart Reynolds y toda esa gente. Bart Reynolds. Con su bigotillo ahí repeinado. Pues imagínate, en directo ahí las tías ahí. Sí, pero yo creo que es todo fingido. No, porque tienes que ver cómo se levanta. También en la... ¿Y qué? ¿Pero eso puede ser de cansancio, no de corrida? ¡Ah, ilusos! ¡Pobrecillos ellos! No. Mira, la solución, vamos a montar aquí un potro y lo comprobamos. Exactamente. Primero Quique. A montar el potro. Carmen Electra, ¿y quién más? Que me interesa más de lo que están hablando aquí. Carmen Electra fue Gemma Jameson, que no sé quién es. Yo tampoco. Jamie Jameson. No sé quién es. ¿Quién es? Una porno. No la conozco. ¿Quién más? Heather Vanderen. ¿Otro triporno? Heather Vanderen. Heather Vanderen. Vanderhander Peternare. En televisión también tienen un programa que se llama Sibian Documentary. Y también van actrices y modelos. Ay, bueno. Y qué fuerte me parece. Muy fuerte. Y desde 2006. Por eso que te regalen algo y lo llevas a una televisión y le sacas el pringue todos los días, de verdad. Y que vayan actrices a chingarse la cosa esa. No me lo explico. A lo mejor están necesitadas. Sí, seguramente ellas sí. Bueno, pues ya está. No, quiero decir la frase de cine que siempre digo. La frase de cine, atención. A ver quién la adivina. ¿Eh? A ver quién la adivina. Jodo, yo estoy verde en eso, ¿eh? Música, por favor. Ah, hostia, pues no la he preparado, jódete. Oh. Mierda. Bueno, lo hago yo. Cosas del directo. Estoy bailando con lobo. Oh, sí, nena. Mola, tío, venga, vamos. Claro. Bailando con lobo. Mira. La tengo. La banda sonora de bailando con lobo. Es que tenemos la mejor producción, la hostia de... A ver, venga, vamos allá, venga. Bueno, es bonita. Bueno, tengo varias. Voy a leer dos. A ver, espérate, que empiece tu canción. Hijo puta, no subas, ¿por qué? Encuentra a alguien que ames y vives como si cada día fuera el último. Ya. A ver, esa es una. A ver, acertarme de qué explicas. A ver. Otoño en Nueva York. ¿Cómo? Repite. Encuentra a la persona que ames. Encuentra a alguien que ames y vive como si cada día fuera el último. Pues eso no lo vaya. Pinocho. Encuentro la tercera fase. ¿Por qué empieza? Va. Mira, ahí el actor que sale es favorito mío, que te lo dije. Jude Law. Ah, vale. ¿No será Gattaca? Coño, Gattaca. No, Gattaca. Gattaca salía él, salía la chica esta rubia, ¿cómo es? No me acuerdo. Uma Thurman y Tom Cruise. ¡Oh, Dios! ¡Qué pronunciación más mala! Es My Blueberry Dreams. No, Y es que ahora mismo al Jude Law no lo ubico. ¿Perdón? Marvimundo. No me acuerdo ahora mismo. No sé cómo se llama, hostia. My Blueberry. No, venga, la digo. Strawberry Blue. Espérate, que estoy buscando en Google. Alfie, así tal cual. Alfie. ¿La habéis visto? Sí, no. La conozco el nombre, pero... Yo creo que fue la primera que vi de Jude Law. ¿De qué va? Alfie. Amor y rollo. Hace de golfo en la película esta. Se va tirando todo lo que se mueve y me puso perra y dije, lo amo. Ya, de ahí le viene el amor. Claro, que te gusta. Viene el amor de ahí, te eso no es amor. Te gustan los golfos y con dinero, ¿eh? Ya, pero luego lo vi en otra película y ya fue amor. Ya fue bonito. No cambies de tema. Te gustan los golfos con dinero. Que no. Bueno, más cosas. Venga, te voy a decir otra. Ajá. Si no se vive el presente, no hay nada que augure que el futuro será mejor. Regreso al futuro. 300. No. Si no vives el presente, no hay nada que augure que el futuro será mejor. Ha hecho, me suena un huevo eso. Nothing Hill. Pues la verdad es que yo esta película no la he visto, así que... Pero dame una pista. No la he visto. A ver, ¿cuál es? Sí, claro. Si no la ha visto, qué vista. Joder, es que no sé qué vista es. Bueno, dila ya. Un hombre soltero. Joder. Un hombre soltero, joder. Un hombre soltero. ¿Pero un hombre soltero actor o...? Un hombre soltero se llama la película. Ah, un hombre soltero. Ah, vale. Ah, vale. Mira, ah, si bueno. Nos hemos enterado. Qué buena, ¿eh? Pista. ¿Te das cuenta? Qué buena pista, sí, señor. Sí. Qué buena la pista. La he dicho ya. Ni idea. Vamos. ¿A que no la habéis visto? No. Tampoco. No la hemos visto. Pues ya está. No tiene nombre, un nombre que me atraiga. Bueno, pues nada, perfecto. Yo voy a pedir a producción que ponga... Bueno, vuelva. Sí, tenemos una petición. Sí, tenemos una petición bastante seria a través de Facebook. Oye, por favor, ponme la música... Asustando. Ponme la música... Del exorcista. Por favor, silencio. Pido silencio porque esta petición... Es una petición muy especial. Es una petición muy especial. A ver ahora cómo sale eso, el audio. Pero ¿para quién, sí. ¿Pa quién es? Ahora lo digo. Ahora lo explica. Ahora lo explico. Es. Venga, lo voy a poner... A ver si ahora funciona porque... No es culpa mía. Dale, vamos a eso. No, vamos a saltarnos un poco lo que viene siendo la mierda de ¿dónde se sacan estos chistes? Esto parece una película de los Looney Tunes, tío. ¿Qué son Tony Jerry? ¿Qué es esto? Digo, ¿yo qué es esto? Venga, a ver. Mira, no, si lo podéis adivinar y todo. Ah, eso es South Park, tío. Madre. Bueno, pero me ha salido la escena, no sé por qué me ha salido la escena. ¿Qué te pones? La de eres un cabrón, hijo puta, ¿no? Sí. Ahora me está cargando el YouTube. ¿Está cargando YouTube? Joder. Puta mierda, Acho, vamos a echar al sí. DJ. Acho, pero vamos a ver, si yo quiero decir que es el internet, yo no tengo la culpa. A ver, venga, fuera de aquí. De ti, los muñecotes. Tú sí que eres un hijo puta. Tú sí que eres un hijo de puta. Oye, y lo bien que nos lo estamos pasando aquí. A ver, si la podemos cantar tú y yo. Bueno, vamos a darle al pause que se vaya cargando. Kenia muerto. Venga, vamos. Kenia bueno, muerto, han matado no, a Kenia. No, Kenia muerto. Quique, pero si nos la sabemos de memoria. No, bueno, escúchame, no, pero. Eres un cabrón, hijo puta. No, esa canción no es, perdona que te diga, esa canción no es. Bueno, no. ¿Cómo que no? Bueno. Venga, listo. Bueno. Dios. A ver, ¿qué pasa? Lo he dicho antes, esa la llevo yo en el móvil. Atención, dedicamos, esta es una dedicatoria, ¿vale? De Jaime, del señor Jaime Márquez, para su ex. Públicamente no ha dicho por aquí, por el Facebook, que lo digamos. ¡Qué romántico! No ha dicho por aquí que digamos públicamente el nombre, ¿vale? Jaime dedica esta bellísima canción a su ex. Esto es amor y lo demás son tonterías. Muy bien, Jaime, muy bien. Lo merece. Jaime, ya sabes que el equipo del aborto de la gallina siempre estará a tu lado, ¿vale? Pase lo que pase. Y esperamos que en tu vida seas muy feliz. Esperamos que lo mejor para ti, de corazón te lo decimos. Sí, y sabes que las puertas y nuestras piernas siempre las tendrás abiertas. Muchas gracias, Jaime. Habla por ti de eso de las piernas, ¿eh? Eso. Venga, vale. Ay, mis piernas y las de Roberto estarán abiertas para ti. Hala, venga, ya siempre sumándome a tu mierda. Putilla. Un saludo, Jaime. Un saludo, Jaime. Un saludito. Hola, un saludito. Y a su ex, pues ha sido una petición, así que lo siento mucho. Que la follen, ¿no? Anda, es que no quería, estaba buscando la palabra, pero bueno. Bueno, sí. Ahora viene nuestra sección de videojuegos con Alejandro Sáez. Sección, estreno. No tenemos cabecera. Apelo. No lo sé. Vamos a tener que hacer una cabecera para su sección, pero bueno, sí, para el próximo programa. Tachan, ¿no? No sé, mira, yo esta semana traigo una noticia que es una orden judicial que impide a Sony suministrar más PlayStation 3 a Europa. ¿Qué me decís con ese titular? Pero que eso es imposible. Sí, no, porque tenía... A ver, yo me la sé, joder. Yo me la sé. Que había perdido los derechos de Blu-ray con LG, ¿no? O que incumplía los derechos de Blu-ray con LG, entonces... Sí. Sí, una violación de patentes que tiene con LG con el tema del Blu-ray. Y a raíz de eso, pues Microsoft ha aprovechado y ha dicho así, pues yo desde el 1 al 15 de marzo voy a dar la Xbox a 50 euros menos. Sí, sí, y yo estoy en ello. ¿Sí? ¿Dónde? Sí, en cualquier centro. La de 250 gigas. ¿A 300 euros? 200. No, 300 euros. No, la de 250 gigas pero sin nada. Ah, vale. Pasa a valer 200 euros y la de 4 gigas que va con el Kinect, 250 euros. No, hombre, no. No, sale la de Kinect con Xbox, valía 350, ya vale 300 y 250 la de 4 gigas con Kinect. No. te lo digo yo que trabajo ahí, gilipollas. Vale, vale. Pues entonces te están timando en tu tienda. Escucha, vamos a ver. Soy distribuidor, distribuidor. Perdona pues que te diga, pero es que donde tú estás trabajando es normal. Es un timo. Ah, bueno, es verdad, si yo, es el Corte Inglés. Amigo, amigo mío. Es que eso es diferente. No, pero a ver, el precio es el que me ha dado estipulado Xbox, o sea, Microsoft. Yo lo tengo aquí y ya te digo. 200 bueno, euros y 200. No vamos a discutir. Pero bueno, no, bueno, pero eso la consola sin Kinect. Que yo trabajo en el departamento de Kinect. No, la de 4 gigas con Kinect son 250 pavos. Bueno, pero nada, bueno, lo que tú digas, va. Para mí la. Para ti el duro. La perra gorda para ti. Bueno, otra de las noticias es que Nintendo 3DS cuelga el cartel de agotada en Japón. Ay, chulé. Sí. 400.000 unidades, nada más y nada menos, en el primer fin de semana. Ya que ves. Se dice pronto, ¿no? Sí, sí. Voy a empezar ya a inventar cosas. La anterior, Nintendo, la DS, le costó una semana y algo. 9 o 10 días le costó. Y aquí nos va a llegar pues el 25 de marzo a un precio de 249,95. Que para está, lo que está lleva muy bien. No es cara. Porque lleva pantalla 3D sin necesidad de gafas y giroscopio y todo el rollo. ¿El 3D es opcional? Sí, hay una especie de botoncito que lo puedes subir o bajar y le puedes quitar el 3D y ponérselo. Vamos, que se llama Clitorix. Clitorix. El botoncito, claro. Sí, sí, o ves las estrellas o no, según tocas o no. Madre mía. Ya estamos. Sí. Ya estamos liados. Ves salir las pichas de la pantalla. Aquí cada uno habla de lo que entiende. De lo que sí, que sí, ves salir las pichas de la pantalla. Compra obligada para ti. A ver si voy a pensar que un potro de eso me va a poner como una loca a subirme encima. No, no. Lo vas a ver, pero no lo vas a sentir. Bueno, vamos. Y también, pues traigo los lanzamientos que ha habido del 18 de febrero al 3 de marzo. Y nada, no sé, si interesa o no interesa. Sí, sí, sí. Sí, claro, claro, venga. Sí, vamos sobrados de tiempo. Si os gusta la acción, tenemos Killzone 3, que es exclusivo de PlayStation 3. Bullet Storm, que es para PlayStation 3 y Xbox 360. Y PC, o Nice Contra, que es para Play 3 y Xbox 360. Ah, chulla. Eso para los que les guste la acción. Si os gusta la lucha, por supuesto, indispensable, yo lo tengo. Marvel vs. Capcom 3. Vamos, una locura de juego. Sobre todo si quieres linchar a algún amigo por internet. Y para los más peques tenemos Kirby's Epic Yarn para Wii. Pero vamos a ver. Pero eso te mata. Pero a ver, yo al Kirby juego y no soy niño. Al Kirby, vale, pero yo lo tengo clasificado en peque. Minerva dice que no es niño. Dice no, que es niño. Que no estamos hablando de un Super Mario que es tal. Y, sí, y más o menos tenemos, la misma historia. Y también tenemos The Blob, que es multiplataforma, el 2. No sé si habéis jugado el primero. Una especie así de masijo de gelatina que tiene que ir dándole color a todo. ¡No juega! ¡Ah, sí, sí! Para pero es como... Ah, no, es un loco roco, ¿no? ¡No juega! Bueno, y mañana, que no es mañana, que ya hace dos días que está a la venta, pero se supone que mañana es la fecha en la que sale el juego, sale Pokémon Negro y Blanco. También para los más pequeños. Hostia, ahora los Pokémon son negros también. ¿Y hay chinos? Sí. Pokémon chinos. Pero todavía siguen los Pokémon en auge. Yo pensaba que eran los Gormitis. Sí, no, pero Pokémon. Gormitis, no he venido pocos este. Entre Pokémon, Gormitis y Digimon. Y Bob Esponja. Vamos, es una mina de Bob Esponja. Bob Esponja. Y Dora la Exploradora. Ya ves, ya ves. Partiendo la pana. Pues la semana que viene más noticias. Caliyu. Bueno, os recuerdo a todo el mundo, ¿vale? Que si tenéis alguna duda sobre juegos, sobre trucos, sobre consolas, ¿vale? Podéis contactar con Alejandro en la dirección de correo electrónico del Aborto de la Gallina, ¿vale? Aborto de la Gallina 2.0, 2.0 con número, ¿vale? @gmail.com. Ahí ponéis en el asunto videojuegos o consolas, ¿vale? Algo que identifique que es para Alejandro. O ponéis Alex está bueno, Alex me lo quiero follar. Entonces, quiero un hijo tuyo. Podéis hacerle. Esa también me ha gustado, ¿eh? Podéis hacerle todo tipo de consultas. Recordaros también que para las preguntas que hagáis a Minerva, cada vez más cachondas por lo que veo, ¿vale? Su dirección de correo es sexo.abortodelagallina@gmail.com. Yo le voy a mandar una a Minerva, me siento solo, me acompaña. Bueno, responderá al siguiente programa. Exactamente, según me pille. Y luego, bueno, si queréis contactar con Cristina, pues también a la dirección de correo electrónico abortodelagallina2.0@gmail.com. Si queréis contactar con Roberto, enviarlo a algún sitio. Para proposiciones. En el bar, no, en el bar estoy. Para proposiciones indecentes. Y si quieres contactar conmigo, pues El número ¿En el más de lo mismo. En el váter. En el váter. En el váter. Sí, en el váter. Como Dios en los váteres. Pero entonces a ti que te lo manden por fax, tío, para que puedas usar papel palo. No, de todas maneras, yo estoy por la página del Facebook, día sí, día no, hoy día también. Entonces, pues podéis contactar, escribirnos a través de ahí algún privado, lo que queráis. ¿Vale? Okay. Me encanta. Sí, ay. Bueno, pues nada, esto ya se va terminando ya el programa. ¡Qué pijo! ¡Concurso! ¿No? Uy, uy, uy, que te olvidas. Joder, de que me cosas. Quería librar de desnudarme. Nada, pero ay, si espérate, tú eres el concurso, primero que quieres. Espérate, es de show, vámonos. Vámonos. A ver, por aquí dicen. A ver, por aquí dicen algo. Elisa, ¿cómo leche puedo estar en antena? Ahora di nombre, muy bien. ¿Eh? Minerva, ¿cómo puedes estar en antena y qué más? No, pero es que este mensaje no es para ti. Ah, vale, pues a ver, lee. ¿Qué dice? Enrique, por favor, pon el mensaje para ti. Ah, sí, para ti, vale. ¿Cómo leche? Joder. Ay, ¿por qué pone Elisa, tío? ¿Cómo leche puedo estar en antena en el programa desde Sky o Facebook? No me llegaste a explicar. Enrique, díselo. ¿Es Pablo? No. Es María. Mari Moreno Brown. ¡Ah, claro! ¡Ay, qué bonita! Explícaselo, Enrique, por favor, ya. Venga, vale. Explícale pero, lo del equipo. Si no lo escucha, entonces tendré que escribírselo. Claro, escríbeselo, ya, pero para otro día. Dile que para otro día que se lo explicas tú ahora en un mail. Exactamente, ahora algo. Se lo explico yo en un momento. Ay, se lo dejo todo. Bonica. Está desde Inglaterra. ¡Un saludico, guapa! Ay, cruzamos fronteras. Bueno, ya ¡no sabes. Puede ser! ¡No! Ya sabes que si no puedes escuchar el programa, ¿vale? A partir del sábado o así ya está disponible en nuestra página web www.elabortodelagallina.tk, que por cierto, la primera semana obtuvo 62 visitas y ya vamos por ciento y pico, ¿eh? ¡Wow! ¡Ciento y pico visitas! ¡Nos vamos superando! ¡Sí, señor! Y para aquellos que tengan dudas, las mías no contabilizan porque están dentro del servidor. O sea, las mías tampoco. O sea, no, las tuyas sí, bueno, no sé. Pues no sé que le estés dando F5 todo el tiempo. Esto, en fin, bueno, vamos a meternos ya, ¿no? A meternos en materia. Con el concurso. Bueno, pero tú qué haces ahí, vente para acá. Venga, voy, un segundo. Vente para acá. Bueno, os recuerdo a la gente que está escuchándonos el concurso, ¿vale? Consiste en que Minerva va a decir una serie de afirmaciones, una serie de preguntas. Y Cristina, Alejandro, Roberto y yo vamos a estar en la mesa. Sí. Entonces, aquellas personas que fallen tendrán que quitarse delante de la cámara, ¿vale? Que tenemos puesta en Facebook, tendrán que quitarse una prenda, ¿vale? Y la persona que acierte, bueno, no tendrá que hacer nada. Normalmente participa una persona por Skype con nosotros, pero bueno, como estamos montando un poco el nuevo sistema, vamos a dejar Skype para el programa que viene. Quique, yo veo esto injusto, tío. Aquí hay uno que tiene más capas que la cebolla. Bueno, la cuestión... Realmente va a ser el que más va a acertar. Es muy probable que de Cristina, Roberto... Alejandro o yo, alguno se quede desnudo. Así que dejamos el mando a Minerva aquí en producción para que haga tocando, las preguntas. ¿Qué hace tocando? Escucha, y si dejas la respuesta no en el aire, en esto es que. Esperarse que voy a pasar el micrófono para allá. Toma, cable. Madre, venga, pon música o algo, ¿no? Bueno, mientras os voy a ir comentando mientras me muevo por el estudio con un pedazo de cable todo largo. Vale, que la próxima semana. La próxima semana, dentro de muy poco. Haremos concursos y regalaremos tazas del aborto de la gallina. Eso sí, para llevarte una taza tendrás que currártelo un poquito, ¿vale? Vamos a hacer concursos que tendrás que currártelo un poquito. Tendrás que participar en Facebook y participar en directo con nosotros. Ya sabes que para participar en directo con nosotros tiene que ser a través de Sky, ¿vale? En Sky busca aborto de la gallina y nos añades como amigos. ¿Por qué te ríes, Roberto? ¿Qué te pasa? No, nada. No, vale. Nada. A mí se me oye, ¿no? Sí. ¿Se escucha? Sí, hola. Entonces, pues ya sabes, de todo lo que vaya surgiendo, te tienes que meter en la página de Facebook, busca aborto de la gallina, ¿vale? O pone directamente facebook.com/aborto de la gallina, ¿vale? Todo junto. Minerva sigue preparando el concurso interno. Me estoy empezando a asustar. ¿Por qué? Escucha, ¿por qué os reís cuando hablo? No. Es que a mí me pone cachondo. No, es algo externo. Que no es cosa mía, ¿no? Es que una que tengo la bragueta. Ah, no. La bragueta la tengo abajo, tío. No me asustéis, que lo tengo al lado. Me cago en la leche. Alejandro, cariño, vete para allá. Bueno, cuando me digáis, vamos al lío. Al lío, Rocío. ¿Qué quieres que vean? No te vean las tetillas. Venga. Manos a la seta. Empezamos el concurso. Pégate mucho al micrófono ese, porque si no, no se te escucha bien. Yo me escucho bien, pero bueno. Sí. Bueno, vamos con la primera palabra, ¿vale? Ah, una palabra. Bonito palabra. Y es mefítico. Mefítico. Mefítico. Y leo. Nombre propio aplicado al demonio en el Fausto de Goethe, que sigue aplicándose en lenguaje corriente, especialmente cuando se habla de sus apariciones entre los hombres. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Por qué la empiezan? ¿Por qué la empiezas? Izquierdo o derecho. Por ahí. Ah, por ti, Enrique, por hablar. Te quiero enormemente, tú lo sabes. Yo voy a decir que es falso. Y yo voy a decir que es verdadero. Y yo voy a decir que es verdadero. Verdadero. Oh. Me tengo que quitar ropa. Tres oes. ¿Cómo que no? No puede ser. Aquí no mienta. Es falso. No, ¿es no falso? Engañes. ¿Cómo va a ser eso, Dios, falso? Qué bueno soy, colega. Mefisto de toda la vida. Mefisto. Claro, de toda la vida ha sido Satán. Mefístico. Mefístico. Es mefístico. ¿Y qué? Pero viene de Mefisto. Ya, qué bueno. Yo no. Venga, quitarse ropa, hijo de puta. Qué filta, fin. Quitarse ropa, hijo de puta. Te voy a decir, llevo 6 prendas. Venga, ¿ah, sí? Digo yo que llevo más capas que la cebolla. No, una para cada vez que pierda. Bueno, vale. De momento aquí quien más peligra es Alejandro y Cristina en capas, ¿eh? Sí, mientras que vais quitando capas... A ver, espera, no. Voy enseñando un codo ya. Vale. Os voy a decir realmente la definición, ¿vale? Y es que puede causar daño al ser respirado y especialmente cuando es fétido. O sea, es una palabra casi sinónimo de fétido. Mefítico. Mefístico, has dicho. Mefítico. Ah, ya nos estabas engañando. Ah, no. Le añadiste vale, una S. He dicho, yo no he venga, dicho ahora la por S. Castigo otra prenda más. Venga, no. Venga, otra. Venga, siguiente. Venga, va la siguiente. Cilicio. ¿Cómo? ¿Cilicio? Con C. Cilicio. Con C. Cilicio. Planta umbelífera de hojas filiformes, de ahí su nombre, y flores rojizas. Se emplea como condimento. Empieza por allí, por el otro lado. Sí, bueno, ahora vamos a empezar. No me miréis, cabrón. Vamos a empezar por aquel hombre que ha hablado también antes. ¿Cómo se nota que me quiere decir? Cinéfilo. Cilífilo. No. Cilicio. Ya lo sé. Cilicio. Venga, verdadero. Cilicio, como silicio, pero con C. Qué japuta sonrisa. Venga, más. ¿Qué has dicho? Verdadero. Para allá. ¿Qué has dicho? Bueno, vamos contigo, Alex. Yo creo que es verdadero. Aunque visto lo visto, van a ser estas falsas. Yo creo que es falso. Enrique. ¿Y Cristina? Verdadero. ¿Verdadero? ¡Dios, tres! ¡Oh, eso! No puede ser. El reloj vale como prenda, ¿no? Vale. Dios mío, ¿qué os pasa? Hacho, en serio, vale como... No. ¿De verdad no sabéis lo que es un cilicio? Cilicio es una vela. No, sí, cilicio, bueno, perdón. Es una vela. No, pero el cilicio. Tiene algo que ver por ahí con las cosas... ¿Es una vela o algo? No, no es vela. Un palo de pela. Zapatilla. Cristina se ha quitado una zapatilla. Un cilicio... Lo voy a explicar mientras tanto. Hijo de puta, se llama... Lleva que para una cebolla. Un cilicio es un artilugio que llevan los monjes o monjas, ¿vale? Para cuando tienen así un pensamiento impuro... ¡Joderse la marrana! Es verdad. Lo llevan en la pierna normalmente. Exactamente. En la pierna normalmente es una correa que lleva pinchos y aparte la correa lleva muchos agujeritos para ir apretando y cada vez que eso apretar un... En la peli así no lo llamaban. Sí, sí, en el libro lo llaman cilicio. Sí, es cilicio. Es cierto. Joder, ¡mierda! La próxima pregunta se la... ¡Wow! Bueno. Yo todavía llevo todas las capas. Yo llevo todavía todas las capas. Ahora vamos también... A ver, ¿estás ahí? Vamos con Cimex. ¿Con Cimex? ¿Con F? Cimex, no, con C y acentuada Cimex. ¿Vale? Y decimos que es un chinche. ¿Es verdadero o es falso? Un chinche, un bicho, un insecto. Cimex. Que huele mal. Ya. Cimex. Vamos a empezar por ti, Alejandro. Joder, ya estamos con que la abuela fuma. Y esta se está riendo, eso es falso. A ver, Alex. Seguimos con Enrique. Cimex. Hombre, un chinche. Sí, un chinche. Yo creo que es verdadero. Ya estamos. ¿Cristina? Verdadero. ¿Y verdadero. Roberto? ¡Bien! ¡Por fin tres! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bien, Alejandro! ¡Quítate más ropa! Bien, pues simplemente ponía eso, que era un chinche. Entonces era... ¿Eso qué es? Madre mía, un barco. Vaya pedazo barca. Para que veas que me lo he quitado. Sí, es un chinche, no decía nada más, ¿vale? No me ponía nada de especie ni de nada. Pero un chinche es un insecto que huele mal y punto y final. Igual se lo comen por ahí en Ecuador y todo esto frito con chocolate o algo. Espera, ¿cuántas preguntas quedan? Quedan tres. No me jodas. Una boca tres. Y un calcetín y el otro... Bueno, oye, escucha, Minerva. Tengo que decir que soy la puta hostia. Todavía no me he quitado ni una prenda. Sí, ya te he visto. Venga, ahora voy a hacer una pregunta abierta. ¿Vale? No, que me la tengo que quitar. Sí, una pregunta abierta y es... ¿Cuál es mi número favorito? Y va del 1 al 9. Eso vamos a dejarlo ahí. Eso es una mierda. Como que es una mierda. Yo voy a decir, me voy a arriesgar y voy a decir que el 3. Bueno, lo voy a apuntar, ¿vale? Para que luego no digáis qué tal. Venga, ya. Claro, ya te han visto hacer los trazos. No. Trazos ninguno. Yo digo que el 3. No, va para derecha. Claro. Ya tenía que haber empezado por Cristina. Sí, porque Cristina, antes hemos hecho así. Sí, lo sé que tenía que haber empezado por ella, pero bueno, da igual, si hay más. Bueno, era abierta. Él ha dicho el 3, yo digo el 6. No. Bueno, hija de Perry. No, no, ya la he dicho, Pregunta venga, invalidada. No, si todavía quedan muchos más números. Da igual. El 6 no es. Ya venga, tiene una posibilidad menos. ¿Del 1 al qué? Al 9. Porque 6, 4, mira a ver si hay números. Cristina, solo tiene yo. Solo tiene que decir un número, Yo sé de uno que se durmió, sí. 4. ¿Sabes que tengo frío en el pie? El 4. El 4. Se ha ido, pero bueno. No pasa nada. Vale. Ah, ya. ¿Y tú qué dices? Yo digo... ¿Qué solo es un número? Iba a decir el 7, pero como... Voy a decir el 1. Oh, ninguno. Aquel 5. Wow. Lo siento, es el 8. Que rima con bizcocho. Hombre, a mí me rima más el 5, el 8. ¿Por qué no la matáis? ¿Por qué no la matáis? O sea, bueno, entonces hemos fallado todos. Esto hay que quitar una prenda cada uno, venga. Mi primera prenda. Tranquilos. Tranquilos, que solo quedan dos. Tranquilos. Oye, cuando me quedo pantalón y ya entro en materia. Menuda escabechina. Yo me acabo de quitar la chaqueta. Madre mía. Hostia, eso vale como prenda. Sí, vale. Sí. Para las chicas, sí. Siempre para las chicas, sí. No. Hombre, para las chicas. Cuando empieza a quitarme los calcetines, vaya a joder. No, a ver. Qué fresquito vienen algunos, Roger. Quedan dos preguntas y tengo un calcetín. Vale, una pregunta, venga. Venga. Yo solo digo una cosa, soy capaz de quitarme los calzones y los pantalones. O sea que... ¿Sí? Ah, que tú eras de los niños esos que te hacían tirones de calzoncillo y te los ponían en la cabeza, ¿no? Sí. Y ya de eso aprendiste. Con una tijera barrajando y salen. Sí, es cierto. Eso me suena a Zoolander, ¿no? Bueno, vamos con el escandio. ¿Escandio? Escandio. Eso es un... Elemento del grupo de metales raros en el número 21 de la escala atómica. Y en el número 21... Verdadero. Bueno, verdad, empezamos por Cristina entonces. Más cosas. Yo, verdadero, y está al lado del humunumio. Humunumio, va. ¿Alex? No, está aquí. Candy está al lado del humunumio. Sí, ¿Alex? Del humunumio. Sí, carga periódica, cito tres. Ya tanto no llego. A la verdadero, me estáis engañando, pero bueno. Roberto, ay, Enrique, perdón. Falso. ¡Oh! ¡Quitándote prenda! ¿Eh? ¡Quítate prenda! ¡Quítate prenda! ¡Te lo he dicho! ¡Desnúdate! ¡Ah, era verdadero! ¡El humunumio ese! ¡Escandio! ¡El humunumio! ¡El humunumio! ¡Uy, casi lo vuelo! ¡Eso son palabras difíciles de inventarse! ¿La necesito entera? Enseñadme. ¿Hidrógeno, nitroso de potasio, olvido, acceso, francés, bolivanesa, resorción, barragado, por aluminio, galio, italio, carbono, silicio, germano, estallo, plomo, nitrógeno, fósforo, arsénico, tibonio, bimuto, oxígeno, azul, excelente, lúpulo. ¿Todos esos son los raros? Ah, todas, ah, coño. Por esa parte. Quique, Frankfurt, salchichón. Claro. Quita los pies de ahí, que los tuyos no. Tienes un agujero, tío. Uy, tengo un agujero en el calcetín, qué guay. Si lo tenía el empresario aquel, no, era el ministro aquel de economía ilustrísimo, europeo, mundial o no sé qué, llevaba una pedazo de patata cuando fue a. Por ahí en los países musulmanes. Bueno, venga, seguimos que nos come el tiempo. La última, va. Hostia, ¿verdad? Ginebrino. ¿Qué? Ginebrino. Proveniente del que vio en Ginebra o bebe Ginebra. Ginebrino. Dícese de la Ginebra. Dícese. Ginebrino. Dícese de la Ginebra. Mentira, yo. ¿Dícese de la Ginebra? Pero dícese de la Ginebra. Eso es una definición. Dícese de la Ginebra. O sea, la Ginebra se le llama ginebrino también. No se trata de una persona que beba ginebra. No. Persona que ginebrino, ginebra. Yo lo interpreto al decir dícese como si fuese una marca o sí. Pues, ginebra, ginebrino, da igual lo que digas. Se ve que cuando ya vas tocado, ginebrino, y te ponen uno. Yo lo interpreto con algo que tiene que ver con la ginebra, pero yo qué sé. Bueno, Cristina dice falso. Falso. Más cosas. Falso, es una persona que vive en Guinea. Yo digo falso. Guinea. No, Guinea. Guinea. Vale. Guinea por Guinea. ¿Y Roberto? ¿Lo ha dicho el primero? No, lo ha dicho el último. No ha dicho nada. Lastimica él. Piénsatelo. ¿Estás pensando? Sí. Verdadero. ¡Wow! ¿Qué es? Un wow. ¿Eh? Que te quites prenda, coño. No, quitar sus prendas los tres. Por eso. Es verdad, ginebrino, ginebra, punto y final. Ha visto, se ha terminado. Ha visto, al final resulta que tenía razón. Ginebra, todo. Te cagas. Pero no ha dicho si es marca, si es ginebra, se le puede llamar ginebra, si es un sinónimo. No, no me pone nada. Ginebrino, ginebra, toma, ahí la llevas. Vale, ya está, ¿no? Bueno, no vayas a quitarnos el calcetín. Mis pies están encima de la mesa. No, ya hemos terminado, ¿no? Sí. Vale. Bueno, aquí termina el concurso. Vamos a vestirnos. Oh. Vamos a vestirnos. Por favor. A mí me gustaría saber dónde está mi zapato ahora, que lo he tirado. Bueno, si nos has visto, ya sabes, a través de Facebook, en nuestra webcam instalada, aquí. A mí me gusta cómo pronuncias webcam. Webcam. ¿Qué dices? Webcam. Webcam. Webcam. Webcam. Es que es el hermano de Beckham. We are Webcam. Yes. David Webcam. David Webcam. Yes, I can. Bueno, está la mesa, yo no tengo ganas. Chicos, necesito vuestra colaboración. Necesito vuestra colaboración para finalizar el programa. Voy a ponerme el abrigo. Un segundito, por favor. Un segundito. Vamos a dejar de hablar. Un minuto. Ya está. Un minuto de silencio y ya está. A ver, un segundito. Vamos a acercarnos. Bueno, vamos a dedicar, lo he prometido, o sea que tengo que hacerlo. Vamos a dedicar el final del programa a nuestro queridísimo compañero Jaime, ¿vale? Porque sí, porque se lo merece, ¿vale? Me ha dicho por aquí, por el Facebook, que diga por qué ha dedicado esta canción a su ex, ¿vale? Nosotros obedecemos sus órdenes, ¿vale? No es una historia agradable. La ha dejado en la calle, ¿vale? La ha dejado en la calle, entonces pues es normal que esté furioso, que esté rabioso. Le tenía que haber puesto una canción más fuerte todavía. En toda manera, Jaime, desde la Huerta de Gallina también te queremos decir que es muy pronto para hablar. Vale, ella es así. Es una puta. Vale. ¿Vale? Bueno, vale, pero vamos a ver, ha pasado muy pronto. Tú lo que tienes que hacer, Jaime, de momento es descansar. Disfrutar de la vida, disfrutar de la Huerta de la Gallina, disfrutar de tus amigos, disfrutar de la gente que te rodea. Y desde aquí, desde la Huerta de la Gallina, sabemos, bueno, nosotros sabemos porque nos lo acabas de decir ahora mismo, que te vas a ir a tu ciudad, ¿vale? Te vas a ir a Granada. Para nosotros es una tristeza porque estamos acostumbrados a verte por aquí, a verte los fines de semana y demás. O sea, pero bueno, no queremos terminar el programa con mal rollo, ni mucho menos. Simplemente queremos darte muchísimo ánimo, muchísima suerte en tu vida. Te quiero, Jaime. De verdad. Yo te también. Mucho. Yo también, Jaime. De verdad, programa a programa, sabemos que estás ahí. Te queremos mucho. Espero que nos veamos muy pronto. Y desde aquí te mandamos la máxima fuerza para seguir día a día adelante con lo tuyo, que vamos, que no es ni más ni menos que lo de todos. Pero bueno, en fin. A lo mejor un poquito... Pero es tienes incentivo de héroe. Exactamente. Entonces, un beso muy enorme. Un beso, ¿vale? Grande, grande, grande. Un beso desde todo el equipo de la Huerta de la Gallina. De Minerva también, jo. Mua, mua. Que estaba aquí, por aquí. Exactamente, de todos. Sinceramente, de corazón, que no te olvidamos. Si no te vemos físicamente, aquí en el aborto te veremos, te escucharemos y si hace, te llamaremos para escucharte y te leeremos y todo eso. Todo lo que haga falta y, bueno, en fin... Que desde aquí te deseamos lo mejor. Sí, desde luego. Vale. Sé que es un palo muy gordo, tío. ¿Eh? Es un palo muy gordo. Ya te digo. Pero nada. Me veremos por aquí. Pero nada. Que nada. Nuestros corazones. Es un machote. Para él. Y nuestra casa, si hace falta. Somos testigos de que él tiene un par de pelotas gordas, ¿vale? Entonces. Claro que va sí. A salir para adelante y no hay más que por bien no venga y te darás cuenta, esperemos que muy pronto. Exactamente. Y tu familia siempre te apoyará, seguro, seguro, seguro. O sea que casa tienes. Efectivamente. Bueno, pues nada. Bueno, antes de irnos. Sí, dime. He hecho una promesa. Hostia, ¿tú también? He hecho una promesa, no, porque hice una apuesta. La he perdido. Uy. Y soy una persona de palabra. ¿Qué apuesta? Wow. ¿Y qué pasa si la perdí? Nos enteramos siempre aquí en directo. Somos los más apoyardados de la vida, ya te digo. Sí, no. Porque me aposté una cosa con Cristina. ¿Qué cosa? Uy, vamos a verlo todo. Y se está poniendo roja. Uy. Un besazo, madre. Oye, porque... Dilo. Vergüenza. Ya, no. O sea, me aposté una cosa con los Oscars. Dije, tal, quien gane, hace una cosa, tal. Vale, yo perdí y soy de palabra. Vale. Atente a las consecuencias, Cristina, que escúchame, viene para acá. Escúchame, pero llévate un micrófono. Llévate un micrófono. Ese tío que despelota, enseñar un huevo, cómo va aquí la cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se tiene que despelotar o algo. Se va a despelotar. Se tiene que pegar. ¡Hostia! ¡Chuya! Bueno, a través de la webcam se acaban de dar. Yo no sé si la habrán visto. No, porque se han puesto al contrario. A través de la webcam. No la he visto, si la estaba tapando con el culo. Mira cómo lo esperaba. Se tenían que haber puesto así, no así. Claro. Bueno, a ver. ¡Adiós! No, espérate, para los oyentes. Chacho, que llegó tarde a cenar. Para la gente. A ver, por favor, callarse. Para la gente que no está conectada a nuestra webcam. Ha surgido nuestro Roberto acaba de dar un morreo de siete lenguas a Cristina. La ha metido la lengua hasta el zingali. Yo lo he visto, he sido testigo. O sea, sí, yo también. Lo que pasa es que no tenía la cámara. Y nosotros, y a los de la huesca le ha dado el culo, por pues lo mismo. Nosotros me ha pillado la lengua también a mí. Joder. Nosotros hemos quedado tan asombrados como vosotros. Parecía los ñan pa zampa eso. Escucha, lengua pa cenar, bueno. Noche lo Alejandro, vamos a darnos tú y un morreo y ya hacemos la jugada completa. Venga, no, Minerva, no, que se morre con alguien. Venga, vamos. Mañana ya lo cuento, si eso. Mira, realmente, si tú quieres morrearte, morreate con el que tienes. No, joder, no abuses tampoco. Realmente, por yo muy... creo que perdió adrede. Este tío es muy listo, ¿qué coño? Claro. Realmente, a la gente que nos está escuchando, pues muy normal es que queramos ser, ¿vale? El aborto de la gallina es así y es irremediable. Cada vez estamos peor. Pero a la vez estamos en mejor. En fin, como yo estoy perdiendo la cabeza también por la falta de nicotina que me está entrando después de 2 horas y 5 minutos de programa. Así que me despido de todos vosotros. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Minerva. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, querido amigo, que ahora te voy a dar un beso aquí en la boca. Y yo soy Enrique. Yo me he quedado como amigo. ¿Eh? No, ha dicho a mi querido amigo que le voy a dar un beso. No, mi querido amigo que le voy a dar un beso, Roberto, de producción. Y yo soy Enrique, muchas gracias por escuchar La Vuelta de la Gallina. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta pronto. A la chuya. Chao. Adiós.